todos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 33. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado, el Bayo, arroba Juan Feliz. Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo. 33, el número de los mineros. La edad de Cristo. La edad de Cristo, exacto. Duró poco el hombre. Oye, sí, más viejo que Cristo. Sí. Toma eso, que es un culiado valiscañapa. Como decía el gran Felipe Abello, tengo la edad de Cristo, si Cristo estuviera vivo, hubiese llegado a los 35 años. Sí, estamos viejos, weón. Sí. Y lo más triste de todo es que no hemos hecho ni una weá, no hemos caminado sobre el agua, no hemos convertido el agua en vino. Ni no un hemos culiado nos sigue. Por lo no menos ese weón lo seguían 12. No tenemos discípulos. No creo que resucitemos. No, habría que probar. Exacto, habría que probar. Así que no tenemos cómo compararnos. No. Oye, ¿qué tal? Oye, aquí en Santiago, pasito para atrás, lo Michael Jackson y retrocedimos. Ahora estamos en. No, estamos en preparación. Pasamos de no sé qué, de la etapa 4 a la 3, parece. Eso pasa porque se toquetean mucho allá. Sí, no, sí. Creo que la tía del carrito de la sobaipilla no le da distancia social a la sobaipilla. Y ahí nos contagiamos todos. El pebre no está desinfectado. Oye, no, sin hueveo, no pueden tener pebre. No sé, no. Sí, no, yo sé, porque yo la otra vez tuve que ir a trabajar para allá, para el Linares. ¿Ya? Y el gallo me invitó con el trabajo a almorzar al mercado. Estaba almorzando en las calles. ¿Por suerte que no fue a Chillán? No fue a Chillán, así que ahí me salvé. Si no, ahí me... No, yo creo que aceptaba las 200. Así tal ya, cual. Así la wea es que estuvimos ahí en la calle comiendo y el gallo le pidió, oye, ¿no tiene pebre? Y le dijeron, no está prohibido. Pero después al rato el weón llevó como... ¿Qué weá era? A sal. Y como que de un pote grande de sal sacan sal para todas las mesas. Así como que ya... En el... Ah, se fue toda la chucha. Sí. Valía callar para la weá al final. Y lo... Tenían como un pañito para secar la loza que venía media mojada todavía. Y con el mismo pañito secan todas las weas. Y se sonaba. Y las palomas cagando alrededor. Si valía callar para la... Aguante Linares, coche tu madre, aguante Linares. Un saludo a todos los linarinos que escuchan. Son liranienses, weón, liranienses. No sé, yo digo no linarino, soy más entretenido como Nidorino. Sí. Como un Pokémon. Madura, weón, madura. Tengo un podcast, weón, ¿cómo voy a estar madurando? En todo caso. Oye, ya. Venimos a lo que veré. Yeah. Y es al recuento de películas, cómics, libros, series de 3 horas de noviembre. Ya, yo voy a comenzar al tiro. Y voy a hacer aquí el tiro mi recuento Disney Plus. Voy a partir con que el fin de semana estuve viendo en Canal 13 Eddie the Eagle, o en Latinoamérica tenía el nombre de Volando Alto. Una mierda de nombre. Yo la vi. Esta película actúa el Wolverine, po. Sí, po, actúa el Wolverine y el Taron Egerton, que es el que hace de Elton John. Elton John. El Kingman. Sí. No, no sí. Es Kingman, el. Sí, o sea, sí, el sobrino. Sí, eso. Exacto. Este es un biopic sobre un esquiador británico que es Eddie el Águila, apodado Eddie el Águila Edwards. Y nos cuenta la historia de cómo este weón de chico quería ir a la Olimpiada. O hacer algo... Es como que quería hacer algo que marcara. Y el weón siempre estaba de chico metido en distintos deportes, pero ninguno le iba bien, o lo echaban, no funcionaba. Hasta que al final el weón dijo, ya quiero ser esquiador, pero este esquiador de salto. Estos weones que se tiran y vuelan. Y la cuestión es que normalmente en toda disciplina normalmente deportiva sobre todo de alto rendimiento como los Juegos Olímpicos, son disciplinas que tú las partías haciendo a los 5 años, a muy temprana edad, po. Y este weón ya estaba pasadito, ya tenía como... No sé cuántos años tenía, pero ya como 20. Tenía como... Sí, ese weón ya era... Sí, era grande. Se veía grandote el weón. Sí, entonces sí. La película va a practicar en el fondo para los Juegos Olímpicos del 88. Es que se iban a celebrar en Canadá. Y ahí nos muestra la historia de superación de este cabro, de cómo la familia lo apoya, que es la parte que a mí me agrada de la película. Sí. Es como la mamá lo apoya a caleta, el papá. Sí. Como que es reacio, pero en el fondo, yo sé que en el fondo el buen siempre quería que le fuera bien. Y por eso siempre lo trataba mal y lo puteaba y toda la cuestión. Yo creo que netamente porque en el fondo quería que el hijo triunfara. Y aquí nos muestran cómo. En el fondo, el sacrificio trae fruto. Siento que eso, el sacrificio trae fruto con harto humor. De repente, unas gotitas de drama. Y de verdad que es una historia que tiene un momento que puta que se me aprieta la garganta, weón, y el corazoncito, weón. ¿Ah? ¿Cuál? Ah, puta, yo soy. Es que yo esa película, en serio, yo la vi hace tiempo. La vi hace como unos 4 años atrás, menos, 3 o 4 años atrás. Y la tengo. Cuando tuve Letterboxd y me hice una lista de películas como que me gustaron porque siento que son de las que te alegran el corazón. Y esa la incluí, sí. La incluí casi al tiro. Porque esa yo le tengo súper buenos recuerdos. Ah, ya, no, la parte que me da es cuando el weón llega después a Inglaterra de vuelta. Ya, sí. Es que esa parte es demasiado. Sí, bueno, sí. ¿Sabes por qué? Porque el tema de la figura del papá. Esa parte me da. Porque al final, como que el papá ya se rindió a la wea. No, ya. Y eso me agrada calita, pero. Es que, sí. Es que aparte, esa película tiene ese. Como calorcito de hacer lo que tú querís. Y que. A pesar de que están todos en contra de esta wea. Porque sí, básicamente es sí. Una burla al weón. Porque eso era lo otro. El deporte el que él va a representar es un deporte que. Que no tiene ningún deportista en su país porque no hay montañas para practicar esa weá, po. Sí, pues, y el último deportista era como del año 20 y tantos, parece. Sí. El año 1920 y tantos. Y aquí estamos hablando que esto era como el año 70. No, 80 y. 80 y. Tiene que ser como 85, por ahí, más o menos. Mm. Y por eso es como que el buen es objeto de burla, porque para más. Vale callampa. Él como que onda lo que consigue la gente a los otros países, ya, por ejemplo, un salto de 30 metros, todo 30 metros, 30 metros, y yo consigo un salto de 2 metros, pero calificó. Sí, por lo tanto, es como su logro. Él consiguió el récord de Inglaterra en los últimos 80 años, güey, así. Y para él es un logro de verdad, y él se emociona. El resto lo huevea, pero para él es el gran logro que ha hecho, y por eso yo encontraba muy bacán la película, de verdad. Es que al final es la historia de un weón que está destinado a ser fracasado. ¿Cierto, yo? Pero es que esa es la weá, yo no lo siento fracasado. Y por eso a mí me gustaba mucho, porque yo no siento que sea un fracaso que tú consigáis. No, no, no, no, yo lo veo que sea la weá. Que al weón le resultaban las weas, ¿cachai? Y que todo el mundo lo miraba y que el weón estaba puro hueveando. Y que al final el weón saca adelante sus logros. Por pura perseverancia. No había otra hueá más que perseverancia. ¿Cachai? Que sí. Algo que es como un poco, entre comillas, disciplina. Que es sí. La hueá que tenéis que tener para hacer deporte. ¿Cachai? Que para ser bueno no es que naciste bueno. ¿Cachai? Porque ya eso puede tener un porcentaje. Sino que implica que tú tenés que tener disciplina. Porque al final el deporte, cuando tú no tenés disciplina, es cuando después cagaste. Por algún motivo, o te lesionáis más, o caí en los vicios. Hoy parezco angélico, bueno, hablando. Pero... O te abduce el Satanás. Exacto. Yeah. Aguante la atalaya. Oye, y me gustan las actuaciones. Bueno, me gusta la actuación del. Aquí está el del Hugh Jackman. Sí, me gusta que le da el personaje de Hugh Jackman. Y me gusta también el personaje de Christopher Walken. Que el personaje que es el. Es como el malo del otro equipo. No, el que entrenaba no. Al Hugh Jackman. Ah, toda la razón, sí. Esa va también me gusta, porque también tenemos al entrenador de este cabrón, que es el Hugh Jackman, que también tiene un tema de fracaso. Que al final sí. Igual fracasó, y bueno, era un buen excelente, pero fracasó. ¿Por qué? Porque el bueno tenía disciplina. Tenía todo el talento, pero no tenía disciplina. Yo creo que, bueno, si lo miramos así, va contando esas dos historias. Sí. Un buen que no tiene como el talento, pero tiene la disciplina, y otro buen que tenía el talento, pero no tuvo la disciplina. Sí. Entonces, y la música va genial. Van Halen, puta que suena bacán, Van Halen. Así que eso lo vi en el 13, pero terminé viéndolo en Disney Plus. Otra película que quería hablar, pero así rapidísimo, que hablé la vez pasada cuando hablamos de Disney Plus, es que fue El Rey León, que la vi. Que para mí, puta, película 5 estrellas, para mí mi película preferida de Disney, una película que me gusta caleta, que me recuerda, que a mi papá le gusta caleta, entonces por eso a mí me recuerda a mi papá, me acuerdo los diálogos y esa cosa me encanta y a veces lo repetimos y toda esa cuestión, así que no voy a hablar mucho más del Rey León porque a esta altura creo que todo el mundo ha visto El Rey León y todo el mundo sabe que es El Rey León. También me repetí otra película que me gusta, que es Pocahontas, una película que no habla, que ¿qué te reí, güey? No, me acordé del gif del chavo con tu madre, pero ya, dale. Y aquí tenemos al personaje, al aventureros ingleses que van a conquistar o a descubrir, mejor dicho, parte de lo que es Estados Unidos. Parte de lo que es Estados Unidos. Estuve investigando un poco y los españoles habían llegado arriba, ¿eh? Habían llegado a Estados Unidos. La sí. Cagamos con haber entregado tanto territorio. Si no hablaría, si no los gringos hablarían español. Y de que tenemos a este grupo que va a buscar oro a las Américas. Y tenemos a John Smith, que es nuestro protagonista rubio hermoso, y el cual se encuentra con Pocahontas. Oh, nuestra morena, 1.60 m, guapa. No sé si medio 1.60 m, creo que medio. Y la historia se basa en que los buenos no tienen oro, los otros buenos dicen que tienen oro, y al final se va a formar una pelea entre los indígenas, lo dije bien, versus los ingleses, que no termina muy bien toda la cuestión. Me gusta la historia, tiene un poco de amor, lo normalito Disney, porque esta película es del 95, lo normalito Disney del 95. Hartas canciones como sí, Disney, sí. Y luego me vi la segunda parte, que hace tiempo la había cachado y dije, ya quiero saber qué pasa, porque queda bien inconclusa la historia de Pocahontas. La historia de Pocahontas y la segunda parte, no queremos saber qué pasó con ellos, qué iba a pasar con ellos dos. Nos muestran que John Smith está siendo buscado por los ingleses y que se logra escapar, y luego nos muestran que ya los ingleses están como viviendo cerca de este poblado indígena, ya están asentados, no sé si es la palabra, está, sí, bien, está bien, está bien. Y a Pocahontas le dicen que John Smith murió. Como que en ese escape, cuando escapó de los soldados ingleses, como que el guan se tiraba como un río. Ahí le informan que el guan como que murió. Puta la wea mala, ya estoy, pero puta la wea mala, así como que muy mal. Ya en eso mandan a un emisario a buscar al jefe de la tribu de los Pocahontas. Y ahí decide el papá de Pocahontas que fuera. Y ahí Pocahontas parte a Inglaterra a conocer la civilización y todo, etcétera. Y aquí un poco, bueno, lo mismo de siempre, en el fondo, que nos muestra un poco que se ve encantada Pocahontas con Inglaterra, todo, pero al final se da cuenta de que no es lo suyo, que al final es bonito todo, pero no es lo que lo llena a ella. Bueno, ahí descubren qué pasó con John Smith, conocemos a otra persona también que por ahí le gusta Pocahontas. Entonces al final como que arman un trío amoroso, una weá que la encontré horrible, de verdad, muy horrible. Pocahontas 2, de verdad, quédense con la 1, no vean la 2, de verdad que no. Mata qué? Todo lo... siento que esa segunda parte mata toda la primera parte, ¿cachai? Me cargan esa weá cuando sé que era mejor que crearan quizá una historia Pocahontas con 10 años, una wea más pack niño, que Pocahontas una continuación de la 1, ¿cachai? Cuando tú esperabas, y otra cuestión, esa wea me carga. ¿Sabes que yo algo no... que quiere decir? Sí, yo iba a decir que nunca he visto la 2 y que la 1 nunca la vi. La vi un poco, la tenían unos primos en VHS y la estaban viendo, y yo tengo ese recuerdo que vi un poco, salió una canción, vi otro poco, salió otra canción, y yo dije, ya, chao. Y nunca más la seguí viendo. ¿Usted no es de musical? No, no, es de musical. No. Y pese a que yo veía Disney antes, y Disney tenía hartos musicales, po. Sí. Todas las películas antiguas eran con. Y el con mismo canciones. Rey León, po. El mismo Rey León, sí, tiene caleta de canciones, pero. Sí, los medios temas. Pero sí, pues son los medios temazos, pero con Pocahontas, ¿no? Me latió mucho y no la vi más. Por eso no me acuerdo. Yo vi harto VHS. Disney cuando chico, así que me marcó Pocahontas, sí. Es que siempre yo creo que veía mucha teleserie en el campo, no había más que hacer, entonces ya me tenía marcada la cuestión. Oye, la última película que vi fue Goofy, la película del año 95, otra película que me gusta caleta, me gustan los temas de Goofy, y aquí nos cuenta la historia de Max, el hijo de Goofy, el cual le gusta una niña, y va a impresionarla, se hace pasar por, o sea, hace un show como Powerline, que es como el cantante que la lleva, que es como una especie así como de Prince de los 90, una wea así, un Michael Jackson de los 90. Y en esa presentación llaman al, bueno, a Max lo pillan, llaman al papá, y el papá está súper mal, muy mal porque piensa que su hijo es casi un delincuente, entonces lo va a llevar como a un viaje que van a hacer los dos en fondo para poder tener mejor relación con el hijo, poder saber lo que está haciendo y sacarlo como del mal ambiente que cree él que tiene, en fin. Y ahí, bueno, se van dando distintas cosas. También tiene hartas canciones, cosa que no te gusta, pero a mí en general me gustan caleta las canciones y bacán porque me fui recordando a medida que iba viendo Goofy, me iba recordando las canciones y canté más de alguna. Y es una historia, bueno, de papá e hijo, que se tienen que en el fondo volver a como a redescubrir, digamos, su relación de papá e hijo. Y me gusta caleta, me gustó harto. Le puse buena nota. Me gustó también que tuviera buena nota en Goodreads. O sea, en Goodreads, en Letterboxd. Y la recomiendo harto. Harto ver Goofy. O sea, yo lo recomiendo harto ver Goofy. Una buena película. Tiene segunda parte. Así que no la he visto. Tiene segunda parte, así que puede que me la vea en el transcurso de este mes de diciembre para que aparezca ahí en el ¿cómo se llama esta cuestión? ¿Esta sección? ¿Ah? Se me olvidó. ¿Cómo se llama esta sección? Los reseñas. Sí, la reseña del mes, eso. Sí. Así que eso, ahí termino mi pasaje por Disney porque no he visto más cosas en Disney este último tiempo. ¿Sabes qué? Voy a retomar tu pasaje por Disney, voy a hablar de una sola, la primera película que vi cuando llegó Disney Plus, que es Rocketeer. Ah, ya. Sí, ya. Yo vi Rocketeer, fue de hecho como la primera gran cosa que vi en el canal de Disney, porque esta película yo la vi cuando era pendejo, cuando era chico, en la tele, además la vi como en cine en su casa, una wea así, y me acuerdo que me gustó caleta, y como que siempre me quedó la imagen de cómo era el Rocketeer, y después como la dieron en algunos momentos, después en la tele, en el cable, pero nunca la pude tomar, así que era como una pendiente que tenía, y la vi así mientras hacía Sabina en el catálogo del stream, y no, me puse a verla al tiro, y sé que es súper entre de la wea. No me acordaba que era así de entretenida. Bueno, sí, me acordaba que era entretenida, pero que no me acordaba cómo era. Pero no me acordaba nada de la historia. Por ejemplo, yo pensé que la historia estaba como ambientada en los años 80. Y no, más antigua, parece. Es más antigua, es como en los 30. Es como tirando para los años 40. Recién como empezando los años 40. Porque La película te parte con como mostrándote quiénes son los personajes principales y la wea, pero no te muestra al tiro quiénes son como los villanos, no te muestra bien eso. Y esto va a ser un spoiler, pero pico, la película lleva ¿cuántos? 20 años. Así que cuando llega como ya a la mitad, un poquito más avanzada la película, tú cacháis que los enemigos son los nazis. Bueno. Y esa wea le da ese gustito. Y aparte que el otro gustito que se le da es que tú vas viendo en la película cómo va creciendo la figura de este personaje principal, del Rocketeer, cómo va creciendo desde que es un weón que solamente quiere hacer cosas, así como que quiere tirarse a la aventura para tener más plata básicamente, o para también tener un poquito más de fama frente a por la polola principalmente, que como que se le está yendo como de las manos, porque igual la película ahí se siente en media desactualizada en algunas cuestiones que son de eso, ya no estamos para ese tiempo. pero cuando ya tú cacháis esa wea de que están los nazis metidos y de que ya empieza a tener que convertirse no solo en un weón que tiene el poder de volar, sino que ya tiene que tener como valor y ser un héroe, esa parte empieza a ponerse como yo encuentro muy bacán. Es como que tiene ese gustito que tenía Capitán América, ¿Tú cachai que el weón es un personaje que es noble, quizás tiene sus grises morales, pero que dentro de todo es bueno? Pero cuando ya empieza a demostrar sus toques de heroísmo y cuando empieza a tener sus motivos por qué luchar, es cuando se siente ya una película como más de superhéroe. Ya. Pese a que esta película es de los 90, que las películas de superhéroes básicamente sí se reducían a Batman y la Superman que estaban de antes. Y muy poquitas otras que deben estar ahí que yo no cacho. Pues eso, la encontré súper buena y al final lo encontré más bueno todavía. Ah, ya, bueno, genial. Porque eso dan ganas de querer verla. Porque yo nunca la vi cuando la daban en el 13, ¿cachai? Ya. Siempre sí, no, imagen. Y cachaba más o menos de que la, creo que leí un poco de que, como la reseña, ¿cachai? De la historia, pero cachaba que era antigua, que era como del basada como los años 30, pero que era como una especie como de superhéroe. Y que actúa, parece de malo, el malo es como el James Bond. Es uno de los que sí, po, el Pierce Brosnan parece. No, sí. No, el antiguo. El antiguo. ¿Cómo se llama esa? ¿Rockefeller? Ah, ya. No, el Timothy Dalton. Sí, pues Timothy Dalton es el James Bond del 90, del 89. Sí, 89, sí, ese tiene como dos películas. Sí. Hay una que es súper buena. Que lo confundí con el Pierce Brosnan, bueno, pero sí, es ese otro gallo. Es antes del Pierce Brosnan. Ah, vence la chica. Sí, licencia para matar. Sí, hay una de esas dos. Hizo dos películas. Y sí, una de esas Living, es muy buena. The Living Daylight y Licencia para Matar. Parece que Licencia para Matar es buenísima. Me gustó caleta. No la he visto. Porque este no tiene licencia para matar. No, yo soy alguien bueno. Así que eso, si quieren ver alguna wea como muy sin en su casa, como muy película de aventura matiné, media cliché, media oxidad, quizás la encuentren, pero yo la encontré entretenida, lo pasé bien. Es como una película clásica. Tiene ese gustito. De cine en su casa. Sí, por eso dije que es como muy cine en su casa. Yo la encontré bonita de ver. Y visualmente tiene algunas weas que quedaron muy antiguas, pero el diseño del Rocket y lo encuentro a la raja. Me gusta que le da su. Sí, yo me acuerdo de eso. Su jetpack con su casco. Sí. Así que esa, Disney Plus, Rocketeer, le puse 3.5. Que para mí es buena. Éjale. Ya, vamos. Dale, manga. No, sí, yo ya. ¿Qué? ¿Te queda más Disney? No, dale, si me queda otra saga de Disney, pero ese voy a hablar después. Ah, ya, entonces yo voy a irme con una y después te jodo. Manga. 20th Century Boys. Pedazo de manga. Buenísimo el manga, al tiro lo digo. Buenísimo el manga. Oye, este manga es de Naoki Urasawa. Es un seinen. Un seinen que se editó desde el 99 hasta el 2006. Tiene 22 volúmenes. Pero estoy leyendo unos Kanzenban, que son dos tomos en uno. Y bueno, he leído solo dos tomos y estoy pero sumamente enamorado de este manga. Bueno, la historia, aquí el protagonista, es como que son varios. Son varios protagonistas porque esta historia está contada como en distintos tiempos. Entonces es como bien en ese sentido, puede ser en real. Estamos en el 97 y nuestro protagonista es Kenji, que el buen trabaja como en un supermercado, tiene como nuestra edad más o menos, 35, 32 años, vive con la mamá y su sobrina, que se llama Kana, y la cual la dejó a cargo su hermana, que desapareció. Entonces la trama en el fondo parte porque está apareciendo como una secta en Japón y que tienen como líder a un gallo que se hace llamar Amigo. Y pasa que muere uno de los amigos de Kenji. Tenía un grupo cuando chico, porque la historia nos empiezan a contar la historia cuando era chico, nos cuenta la historia del 97. Entonces había un amigo de ellos que fallece y lo que van descubriendo es que aparece un símbolo, y ese símbolo que aparece es un símbolo que ellos dibujaron cuando chico. Entonces ahí es donde empiezan las conexiones con este pasado, con el presente, de saber un poco, porque ya se han ido olvidando que antes se acuerdan que tenían un grupo, que eran conformados como por unos 6, 7 niños, pero se han ido olvidando, por ejemplo, quién había hecho el dibujo. Y ahí descubren que uno de los chicos había hecho el dibujo, y así empiezan a indagar, y creen que el que está detrás de esta secta es uno de los del grupo. pero no sabe, no saben quién, pero uno del grupo, y porque se están repitiendo las cosas que ellos habían planificado, porque ellos lo que querían cuando chicos y su gran sueño era salvar el mundo, y para eso dijeron ya, va a venir como el malo, y el malo va a esparcir un virus, y ese virus lo va a esparcir en San Francisco y luego lo va a esparcir en otra ciudad. Entonces a medida que los buenos empiezan a como investigar, aparece un virus en San Francisco. Entonces es para la cagada, porque se están dando todas las weas que los buenos habían escrito cuando chico, porque tenían como una libreta donde iban anotando esas cosas, pero esa libreta al principio no la tenemos, ¿cachai? La tienen que ir buscando y porque al principio ni siquiera saben. Estoy spoileando así un poquito la historia. Pero imagínate, voy en el segundo tomo de Katzenbach, que sería como el cuarto tomo de un Takenbon. Y esta es como la premisa de la historia, ¿cachai? Pues como te digo, va jugando en hartos tiempos, de repente cambia la historia y nos empiezan a contar la historia de otro personaje, pero de verdad, hasta el momento, cómo la está haciendo calzar el autor, me ha impresionado bastante. Bastante, una historia, es un seinen de tomo y lomo que tiene mucho misterio. O sea, le ir descubriendo qué es lo que va a pasar, si realmente una de las predicciones, que es como la más como heavy, como que es como la más como, no, esta weá no va a pasar, si se va a dar o no. Ese es como el tema, si se va a dar o no. Van apareciendo otros personajes, porque al principio también no aparece todo el grupo. Entonces van apareciendo de a poco, van ahí apareciendo nuevos personajes. Y van ingresando nuevos personajes también a la historia. Yo me acuerdo esos personajes. Esta obra tuvo una adaptación gringa, una película. Se parecía a la película. Que una película de Nicolas Cage, parece, que tenía como ideas que él había sacado. Sí, a mí me. Porque yo antes no había leído el manga, o sea, recién ahora leyendo este manga. Y antes, con lo que había leído sobre de qué se trataba el manga, esa película es del 2009. La película de Nicolas Cage. En que como que el guan también empieza como a. El mundo empieza a sufrir de, como profecía de destrucción y todo eso. Una cuestión así, por lo que recuerdo. No es muy buena, hay que decirlo, no es muy buena. Pero de verdad que hasta ahora yo me saco sombrero con que la historia está muy buena. Estoy metidísimo. Ahora tengo que empezar ya a leer el tercer tomo. Y no sé para dónde va la weá. Eso es lo que me tiene más intrigado, más entretenido, más metido. Que no sé para dónde va, que está muy... Está muy loco, y aparte que te va contando cosas de distintas fechas, ¿cachai? Va para atrás, después está en el presente, después nos saltamos al 2000, después nos vamos al 2014, entonces por ahí se va jugando el tema. De verdad, lo recomiendo totalmente que lean 20th Century Boys. Eso. ¿Sigo yo? Sí, estamos relajados, así como que yo creo que cuando lleguemos al final vamos a estar como, ya, es que pure uno. Ya. Yo ahora voy a tirar una película que yo sé que tú también viste, que la dieron en Netflix, o sea, está en Netflix. Yeah. Y yo la vi a propósito de las películas de terror. Sí, perfecto, sí. Que es His House, su casa. Buena película. Buena película, ¿cierto? Buena película, sí. Eso, listo, sigue tú. Ya. No, entonces, no, mira, esta película se trata de unos inmigrantes... Que vienen desde países africanos, llegan a Inglaterra. Y te muestran cómo los reciben en Inglaterra y cómo reciben a estos inmigrantes el servicio social, y por lo tanto les tienen que destinar ayuda. Pues les tiran una casa y les dicen, puta, ya pueden vivir aquí, pero tienen la prohibición de trabajar, no pueden trabajar, nosotros les vamos a dar plata y tampoco pueden elegir otra casa, no pueden cambiarse de casa, tienen que quedarse aquí. Y los gallos, puta, ya, pues igual estamos arrancando de los conflictos que teníamos allá. Pero esto, como dije, es película de terror. Y obviamente aquí la casa empieza a ser como la protagonista del terror. Porque empiezan a ser como el típico película de casa embrujada. Que empiezan a tener como ruidos, visiones de cosas que están pasando. Como de weas que están moviéndose entre las paredes. Pero lo que es la raja, que es lo que me gusta de la película mucho, es que todo este terror, y de hecho la película lo deja súper claro, que todo este terror que estos gallos están viendo son fantasmas que te vienen desde el pasado, son weas de visiones que ellos tienen desde de los terrores que vivieron en del país que arrancaron, porque arrancaron. Y eso como que tú ya lo vais cachando como al primer, segundo tercio de la película. Pero el tercer tercio de la película se pega un giro. Y ahí yo quedé para la caga. Por eso esta película me gustó harto. Encuentro que es una película súper inteligente en cuanto a cómo te presenta la trama de lo que es la inmigración, de todo lo que es el refugio, buscar refugio de una guerra, de una masacre, básicamente, que está pasando allá en otro país. En los países sí. O africano. Africano, sí, son africanos. Y ahí cacháis que puta, una casa embrujada no es nada al lado de las weas que están viendo. De las weas que están viendo allá. Yo son estas películas que llamo como el nuevo terror, que es el terror de cosas que es cotidiano, de lo que te puede pasar en el día a día. Y en este caso, es un poco eso, habla del tema del miedo a cambiarte de tu país, ¿cachai? Salir de tu país, ahí está otro país que tiene otras costumbres, otras reglas, donde tú soy como la visita, todos te miran mal, y también está todo el tema de todo lo que tuviste que hacer para dejar ese país y para un mejor vivir, para un mejor pasar. Entonces, eso es lo que te van recalcando. Y está también el terror a que ya esta familia o esta pareja se va alejando uno de otro. Sí. Se empiezan ya a tener miedo, empiezan la desconfianza, ya no es lo mismo que antes. Porque al principio todo es genial cuando ellos les dan la casa y todo. Sí. Pero ya a medida que ya empiezan a convivir y empiezan ya los miedos a aflorar, y ya se encuentran solos, en algunos casos solos consigo mismo. Y ya la mente es la que te empieza a jugar. Están estos espíritus que están en la casa. Que están ahí acechando. Es como el terror, ¿cachai? Es como que... Están las películas, no sé, siempre he dicho. Están las películas de asesino en serie. Que tú vas a saltar y de repente con esos típicos saltitos que hay en las películas. Que aparece el asesino. O las películas, están las películas de terror como de espíritu, pero están este tipo de películas que a medida que las vais digiriendo, las vais viendo, tú decís, puta, sí, esto es como el real terror. O sea, que me pasase esto en la vida, sería como el real terror. Por eso, no solo eso, sino que aquí encuentro que el terror paranormal es una excusa grande nomás, es para tirarte la película más bonita, porque eso es lo otro, la película es súper bonita de ver, tiene imágenes muy bacanes. De hecho, la portada de la película es los dos weones comiendo en una mesa con una muralla destruida atrás y el suelo en agua. Y esas escenas que muestra de ese estilo son bacanes, son como de pesadilla, pero pesadilla que no es como muy ilustrada. Son esas pesadillas brutales, esa weá, como de esas weas que no te puedes mar, por ejemplo, que no te puedes nada. Yo creo que todos hemos tenido esa pesadilla de estar en el mar, así como rodeado de agua. O que viene una ola, alguna cosa así, pero no, es horrible. Es horrible esa sensación. Por eso yo la recomiendo caleta, esta película. Está en Netflix. Sí, está en Netflix. Es muy clarita en el mensaje que quiere entregar y aún así te pega te llega de golpe la revelación. No es una weá que sea tan obvia del por qué el conflicto que empieza a suceder entre los personajes. Y cómo se resuelve, que es lo otro bacán. Así que la recomiendo caleta. His House, su casa. Netflix 2020. Se estrenó, de hecho, en Halloween. O sea, bueno, se estrenó en octubre. Ah, sí. Sí, el 31. ¿Se estrenó en Halloween? Parece que es Halloween, sí. Ya, porque yo me acuerdo que la vi para esa fecha. Así que, por ahí parece dale que más. Oye, yo voy a seguir al tiro con una película porque me quiero sacar esta película, que es una película de terror. Sí, era de terror. The New Mutants. La peliculaza que estábamos esperando hace que le dé tiempo que estrenaran la última película de la Fox. La última película de la Fox de 20th Century Boys, Century Studios. de la última película de los X-Men. Que ¿ya? La habían, ¿cuánto se llama? Pateado, chuteado. Sí, pues hablamos de hecho de caleta. Todas las veces que la patearon esa. O sea, la Orfil la estrena. Oh, Dios mío. Oh, no sé ni siquiera cómo explicar la película. Que aquí tenemos a la protagonista, a la nativa, que es una nativa americana, que de un momento a otro despierta, está corriendo con el papá, y el papá vuelve a la aldea porque algo está destruyendo la aldea, y de repente como que ve un monstruo y se desmaya. Ve como un monstruo o algo y se desmaya. Y de ahí aparece encerrada en una, como una institución para enfermos mentales, como un psiquiátrico, porque eso es lo que te van a notar siempre, donde está encerrada con más chicos, que estos otros chicos están de a poco liberando sus poderes. Tenemos la actuación de la ya famosísima Anya, la Anya Taylor-Joy, que es la de Gambito. Ya. Yeah. La de la serie de Netflix. Esa del ajedrez. Sí, sí. Ah, eso. Yeah. La Maisie Williams de Game of Thrones. Ya, yeah. Sí, esa es más conocida. Y creo que hay un, no creo, parece que el Charlie Hayton es el cabro que anda con, sí, el Charlie Hayton es el cabro que anda con es como el mayor de Stranger Things, el que se quedó al final con la hermana del prota, el cabro chico. ¿Ves que antes andaba otro loco con la hermana al principio? Ah, pero te spoileé Stranger Things. Ups, te spoileé Stranger Things. Y ellos están encerrados ahí, en el fondo las chicas suponen que están encerradas ahí porque tiene poderes, pero aún no los libera y quieren que en el fondo ella los libere y todo ese tema, y lo están estudiando, de verdad, como que se pasan toda la película en ese tema, que están en algún momento están siendo acechados por un ente maligno, que es como la parte, entre comillas, de terror, pero de verdad que no entendí nunca cuál es el mensaje de la película, ni a dónde quería llegar la película. Tiene efectos especiales que son horribles. O sea, es que yo juraba que los efectos especiales le iban a salvar, porque me acuerdo el trailer que se veían bonitos. Tiene uno, pero tiene otros que yo encuentro que están malísimos. Pero yo creo que el tema, yo creo que no salía nunca, es por la historia. Creo que la historia, yo creo que la tienen que haber retocado muchas veces y nunca fueron claros. Más encima, están en una institución mental encerrados. Creo que son cinco, ya ni me acuerdo, son cinco, sí, son cinco chicos con una doctora y no había más gente. Es la wea terrible, pobre. Es como cuando Deadpool se ríe de los weones que están en la casa de X-Men y no hay ni una X-Men dando su vuelta. Entonces, es muy buena esa talla de Deadpool. Estamos acá en esta institución mental y lo único que son, hay cinco personas que son menores de edad, y hay esta persona que es la adulta, que es esta doctora. Los cabros también en algún momento tratan de un poco liberarse de ellas para poder hacer cosas, pero de verdad, una muy mala película. Muy, muy mala película. Tengo entendido que este famoso, te lo resumo sin más, hizo el resumen de esta película y como que le sacó el lado bueno a la película, pero de verdad, si lo conté a mí, yo perdí una hora y media. Y agradecí que durara una hora y media y no durara más, porque de verdad la encontré muy pobre. Muy, muy mala, y entiendo un poco por qué no querían. Una, yo creo que también tiene que ver porque la anterior era Dark Phoenix. Dark Phoenix no es una muy buena película tampoco, que digan. Pero The New Mutant es muy mala película. No se la doy a mi peor enemigo. No, es mala. No. No, yo creo que vaya. Sí, es que yo creo que vaya a ver en. Es que, puta, ¿sabes que lo que cuando la queréis lástima, ver? Verle la nota nomás. Y ahí me he echado el tiro que. Es que yo creo que la lástima grande es que el trailer pintaba bien. Sí, el trailer pintaba bien. Sí, la Fox, perdón. Sí, el de la Fox estaba bien ya. Sí, el trailer pintaba súper, súper bien. Pero así no es la cosa. Qué lástima. Ya. Yo voy a contar. Sí, una pena. Espera. ¿Sí? Yo vi una película que sabes que la tenía hace tiempo en el computador. Porque fue un cómic que leí hace mucho tiempo también. El cómic me lo debía haber leído como el 2010. Y me gustó caleta. Que es Yo Mato Gigantes. ¿La viste? No. ¿No has visto la película? La descargué, pero no la tengo, no la he visto. Ya, yo la vi la película porque empecé a cachar Que el disco duro me decía, oye, ¿sabes qué? Tenís la wea llena. Así que dije, ya, voy a tener que empezar a ver weas que tengo descarga. Yo lo espío, señor. Yo lo espío en Letterboxd. Ya. Y sí, espíame también. Síganme. Letterboxd.onefeliz. No me acuerdo cuál es la wea. Ya. La cosa es que el cómic, yo cuando me lo leí me gustó caleta. El estilo gráfico de ese cómic es como de sketch casi. Es como dibujo muy... muy de palitos, por decirlo de una manera. Tiene un diseño gráfico que me gusta caleta. Y la historia era entrete. Y es cortito el cómic. Son como unos 6 tomos, me parece. Y ahí se termina. Sí. Y yo después de eso, pasaron los años y vi una película que está basada en un libro que se llama Un monstruo llama. A Monster Calls. No sé cómo se llamará bien en español. Bueno, la weá es que sí, esta película ganó, o creo que estuvo nominada a Oscar. Como que le fue súper bien. Y cuando yo vi esa película, yo dije, oh, esta weá es igual que el cómic de este otro gallo. Y sí, pues, sabéis que las historias son súper parecidas. Se trata de... Bueno, en esta no quiero spoilear mucho en ese sentido, pero ya spoileé. Para los que hayan visto el monstruo llama. Sí, si vimos la otra película, ¿es como el mismo estilo? Sí, es muy parecido al estilo, en el sentido de que se trata de un personaje, un protagonista que es un cabro chico que está lidiando con problemas personales y los lidia básicamente teniendo otras experiencias distintas. Ah, es un hombre, el protagonista, no, de Yo Mato Gigante es una niña, es una cabra chica. ¿Me estás contando la otra historia? Sí, es que estaba mezclando las dos, estaba haciendo un paralelismo. Que los dos son como cabros chicos que están lidiando con, son protagonistas porque están lidiando con dificultades personales y que las evaden teniendo otro tipo de cosas. En el del monstruo llama es básicamente que este cabro chico que está recibiendo la visita de un monstruo que le está contando historia. Pero en Yo Mato Gigante tiene una wea más novedosa, encuentro yo, que es que la cabra chica te cuenta que ella te la muestran como súper solitaria, como súper, pero no por ser solitaria, es callada, ella es como fuerte de personalidad, y te muestran que esta cabra chica está haciendo varias weas en el pueblo, como que está poniendo talismanes, trampas, weas así, y conoce una cabra chica nueva que llega desde otra ciudad a instalarse a esta ciudad, y esa como que se interesa en tener una amiga nueva y la ve haciendo esas weas raras y como que la empieza a seguir. Forman como una amistad inicial. Y ahí la protagonista le cuenta que ella está poniendo trampas porque en este pueblo hay gigantes, hay monstruos grandes. Están los titanes, que los titanes dan luz a los gigantes, y los gigantes que están acechando al pueblo. Y ella se encarga de mantener a estos gigantes que pueden matar al pueblo en cualquier momento. Los mantiene ahí a raya. Ya, pues, es como que al principio te lo muestran así como que hueveo. Y ya avanzando la película, vais cachando que hay gigantes, pues. Y te lo muestran toda la wea. Así que, como que. La película parte lentito en ese, cuando te van presentando los personajes. Actúa incluso esta galla que la. Actúa una galla bien famosa. A ver, deja buscar quién es. Que es como el único nombre grande de esta película. Porque para más son puros personajes súper desconocidos, actores súper desconocidos, pese a que la cabra chica actúa a la raja, la principal. La Zoe Saldana. La Zoe Saldana, que es sí, que es la buena de los Guardianes de la Galaxia. Sí. Ya. Esta galla es la psicóloga. Y empieza a tratar de averiguar por qué la cabra chica es tan solitaria y es tan reacia a hablar de sus problemas. Y por eso, a medida que la película avanza, vais entendiendo todo sobre qué son los. Básicamente, por qué está haciendo esto de los gigantes, te van agrandando el tema de los gigantes, y vais entendiendo más la personalidad de los personajes. Y la película es entrete, va a parte lento, pero va volviéndose cada vez, va agarrando un ritmo. Y ya cuando llega hacia el final, a mí, puta, me hace cagar esas películas así. Así que yo terminé destruido. No, o sea, es que el final es para la corneta, encuentro yo. O sea, es que ahora mismo lo voy a subir media estrellita porque el final me dejó ahí. Siempre he pensado que una carátula de alguna película que te guste mucho como esta debería decir Bayou o One Feliz. El final es como la corneta. Y yo diría, esa película la quiero ver. Sí, le voy a poner un. Vamos a tener que inventar un sello así que se le ponga a las Sello. películas, que onda como Sello. en los Un juegos de sello mesa que le ponen sello de cornetero. excelencia. Aquí le voy a poner sello de pañuelito desechable. Da para mucho esa Un... wea, pero. Ni siquiera podemos colocar nuestro sello antiguo. Ya no, no son los tiempos estos para colocar No, nuestro ya no sello son los hoy. seis. Pero de verdad, no, yo. Puta, si ya vieron Yo Mato Gigante, o sea, digo, el Monstruo Llama, esta puede que les parezca muy similar. Si no han visto el Monstruo Llama, vean esta. Pese a que el Monstruo Llama también es súper buena, ¿eh? Yo igual la recomiendo harto. Pero vean esta porque esta tiene más acción. Así que puede gustar más. Oye, un monstruo viene a verme. Ah, así se llama. Es que en inglés se llama Monster Calls, como él Sí, llama. Sí, sí. por eso Sí, yo. sí. Ya, un Es monstruo viene a rara la verme. traducción. Pero eso, me gustó harto. Ya, sé que No la sé voy si, a... por lo que estoy viendo aquí, no está en ninguna plataforma salvo HBO Go en Chile. Ah, pero para Lo eso otro es tenemos descargable. plata. Para eso tenemos plata, para eso tenemos plata. No, pero es que hay que tener en cuenta que no estoy seguro si estará dentro del catálogo de HBO que tenía BTR gratuito. Para los usuarios de BTR que tienen esa wea. Ah, a veces sí, a veces puede ser. Sí, así que por eso, bueno, es como la alternativa. Pero lo otro es hacerlo como yo, que la bajé nomás. Qué wea. Así que yo. ¿Y qué weá? Y Póngame. qué wea. ¿Y qué weá? Póngamelo uno, y Pongamos qué un wea. uno. ¿Y qué weá? Así que yo. 4 estrellitas y media le puse ahora. Le había puesto cuatro Ah, ya. estrellitas. Pero es que es lenta. Es lenta al principio y tiene weaditas que son como medias lentas. Pero me Hola, emocionan estas pero. películas, me Es parte de emocionan. la película, normalmente es parte de las películas. Sí, He no, visto bien. weas más lentas, ¿estás seguro? Así que He dale visto tú. películas tan lentas que la he tenido que adelantar toda la película casi. Así de lenta. Ya, Ya, no, ¿sigo? está entretenida. Ya, dale. Ya, voy ahora con un documental. Ah, puta, no, verdad que tenía que decir esto. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y Ya. sobrevivir a la humilde expresión. Grande Diego. Sin querer, el 1 de noviembre de este año vi Maradona, el documental de Asif Kapadia. No, Kapadia. Asif Kapadia. Este gallo hizo el documental de la Amy Winehouse. Y el Ah. documental en el 2015 y el documental de Senna. El tipo que corría en auto. Ayrton Ah, yo sé, Senna, John Cena. Ya, pero. pareja de la Xuxa. Fome Xuxa, qué entonces. lindo. Xuxa, qué lindo. Ya. Y este documental me lo pillé porque había contratado por 7 días DirecTV Go. Y así que dije, ya voy a ver voy a ver alguna película. Después dije, no, voy a ver algún documental. Y ahí llegué a este, dije, ya voy a cachar qué onda. Y de verdad que este documental me cambió toda mi percepción de Maradona. ¿Sabéis qué? La historia nos parte contando la base, digamos, de la historia es cómo Maradona salta al Nápoles, que es donde se consagra. O sea, se consagra en Argentinos Juniors, en Boca Juniors. Nos cuenta la historia de él que a los 15 años a él le pasan un departamento y él vivía como en uno de los lugares más pobres de Buenos Aires. Y a los 15 años salta a vivir en un departamento y se lleva a toda su familia a vivir a este departamento. Que tenía mucho mejores condiciones que las que vivían como que en esta villa donde vivía antiguamente. De ahí, bueno, él salta a jugar, como les decía, por Argentinos Juniors, luego a Boca Juniors y salta a Europa, al Barcelona, donde no le va tan bien, y de ahí llega al Nápoles, que el Nápoles es como un país, o sea, un país, es una ciudad muy chica. Que pagó mucho dinero por el pase de. Mucho dinero. Fue como una de las transacciones más caras de un futbolista en ese tiempo. Para, digamos, un equipo pequeño que era el Nápoles. Con la idea de. Ya sé, bueno, ya se conocía, digamos, quién era Maradona. Llega él a jugar y lo primero que me sorprende a mí, aquí vamos a hablar un poco de la parte futbolística, que él se da cuenta que en Italia le pegan mucho. Los güeyes son muy de pegar, muy de golpear. Y esa primera temporada que juega en Italia no le va tan bien. Pero cuando parte la segunda temporada que él ya está en Italia, el tipo le agarra el ritmo al juego en Italia. Y es ahí donde uno ve a este Maradona, que es un weón, que ya es un weón talentoso. Era un weón muy, muy talentoso, pero también un weón aplicado. Aplicado, en, digamos, tenía disciplina. Entonces el tipo normalmente, si alguna vez ven algún video de Maradona, él descubrió que antes de que él le pegaran, él tiraba, él golpea un poco la pelota y de ahí salta, esquivando a los tipos. Entonces de ahí era muy difícil botar a Maradona. Era muy difícil pegarle, y ahí el tipo ya agarró el ritmo y ahí salieron campeones. Salen campeones de del calcio italiano, salen campeones de la Copa italiana, salen campeones de la en ese tiempo la UEFA League, parece que es la copa que podía tener, la Champions, parte de los 90. Y también nos va mostrando un poco quién, a la, bueno, como ya les venía, la persona detrás, porque siempre como que separan a Diego de Maradona. Eso es lo que te hablan también mucho, de que Diego era un güey muy, muy simpático, muy agradable, buena onda, bajo. Y Maradona era como el personaje que se armaba Diego para, digamos, para combatir toda esta weá de la fama. Porque Maradona, cuando llega a Nápoles, hay una foto que él va saliendo de la, como del camarín a la cancha, y está como una fila de gente así alrededor. O sea, sí, es como que sí, están rodeando para sacar una foto, y ahora después lo va mostrando, que es demasiado desesperante como el tema del paparazzi, el tema de que están ahí a la foto, sacar algo, es como súper, súper horrible. Y de ahí nos van contando un poco de los excesos que tenía Maradona. Maradona conoce a gente de la mafia italiana, y ahí ya él dice que conoce la cocaína en Barcelona. Que ahí es donde conoce la cocaína, y ya esto se acrecenta más todavía en Italia. Aparte en Italia, hoy estoy contando como toda la historia. Aparte en Italia, también quería dejar el equipo, ya como que había cumplido un ciclo, había ganado dos veces el calcio italiano, entonces ya había cumplido como sus metas, ya como que quería emigrar. En Italia no lo querían dejar ir porque vendía mucho, todavía el tipo jugaba y todo el tema. Y así van nos van contando, en el fondo, en Italia vivió como toda su vida, en el sentido de que vivió la gloria, y después viene toda la caída, viene toda la caída de la imagen de Maradona, que es la que conocemos actualmente, ¿cachai? De todo, yo creo que la parte que más me toca del documental y me golpeó es con una parte cuando entrevistan a la hermana, y la hermana dice que en el fondo Maradona es así porque él, de muy chico, se tuvo que hacer cargo de la familia. Y adquirió una responsabilidad que a los 15 años igual es súper pesado. Y ahí, ¿cachai? Que en el fondo también se lo fue comiendo el personaje. El documental llega hasta el año 2004, que es como la última vez que él está, lo entrevistan en Argentina. Pero tiene una, está súper bien contado, tiene una cantidad de imágenes, videos, impresionante. Incluso una de las cosas que más me sorprende, a mí me sorprendió, y que tiene que ver también con que por lo que me gusta el fútbol y esa pasión exacerbada que hay con el fútbol, es que cuando Nápoles gana su primer Scudetto, alguien pegó un mensaje en el cementerio que decía: lo que se perdieron. Ah, sé que lo encontré genial, en el sentido de que solo te tiene que gustar mucho el fútbol para entender lo que significa que tu equipo, que nunca había salido campeón, que Nápoles nunca había salido campeón, haya salido campeón, digamos, en ese momento, porque ganó dos copas y después ya no vuelto a ganar más. Lo que es el campeonato, los dos la ganó con Maradona. Y a mí, bueno, también me trae los recuerdos de cuando ganamos la Copa América, que yo, los primeros recuerdos que se me vinieron a mí fue Zapito Livingston ¿cómo se llama este caballero del 13? Julio Martínez, sí, yo lamenté que no vieran que logramos ser campeones de América. Así que de verdad que recomiendo mucho este documental, es del 2019, se llama Maradona, del 2019 y está dirigido por este tipo que tiene un nombre muy raro que me cuesta mucho pronunciar, que es Asif Karapalia. No me acuerdo el apellido. No me acuerdo dónde está, lo perdí el nombre. Ah, aquí está, Asif Kapadia. Y él también, como le decía, dirigió un buen documental que también vi, fue que el de la Amy Winehouse, que también es un buen documental. Tampoco voy a ver el de Cena. El de Cena lo tengo, lo descargué en algún momento y dije, ah, lo quiero ver, porque aparte me pega la muerte de Ayrton Cena, porque justo yo también ese día, no sé por qué, en la mañana me puse a ver Fórmula 1 y justo vi el accidente, me topé justo yo yeteé a Ayrton Cena. Así que no, eso, vean el documental de Maradona, les va a cambiar la percepción del weón. Como arrogante o pesado, como diría el típico argentino, ¿no? Uno ve más también en este documental a la persona. Y entendís que a veces las personas no están preparadas para ese nivel de fama, ese nivel de exposición, de un momento a otro. Sobre todo a la edad de los 15 años, o más chico aún. Y pasa mucho eso con los futbolistas. Que no hay muy poca educación, mucho dinero, mucha fama, pero muy poca educación. Entonces cuesta mucho lidiar después con eso, cuando lo deis de golpe y todo el tema. Así que eso. Buen documental. Ya. Yo voy a hablar. El resto de cosas que me quedan son casi puras películas, pero tengo una serie, una comedia. Jale. Es una comedia, una serie cómica que está en Netflix. Sinceramente no sé cuándo la estrenaron. Parece que la estrenaron hace poquito. Que se llama Auntie Donna Big Old House of Fun. ¿Y en español? Así que ahí la pueden googlear. ¿Ah? ¿Y en español? En español sería como la casa de diversión de la vieja tía Donna. Algo así. ¿Ya? No me queda. De nada, pues, weón. Bueno, que voy a tener que tratar de. Auntie Donna. Con eso que hay. Auntie Donna. La tía Donna. Ya. Ah. Con eso la voy a encontrar. Puta, es una serie súper cortita. Son 6 capítulos. Y es comedia australiana. Por eso, ya cacháis que la weá va a ser como un poquito irreverente, como un humor más de musical. Porque como que siempre sacaron de vuelo los Concorde. No me acuerdo qué otras cosas han sacado los australianos con ese tipo de humor. Pero ¿sabéis qué? Hay que ver el primer sketch, porque son puros sketch estas weas. Es una comedia súper absurda. Pero tenéis que ver el primer sketch como para ya empezar a entender de qué se trata. Porque recomendarla así como a agua de pato, está difícil. Difícil de recomendar esta weá así. No es un humor fácil de aceptar para muchos, porque es un humor absurdo, muy absurdo la weá. Lo encuentro como estilo humor millennial en ese sentido. Por eso quizás me gustó harto, porque yo soy un millennial. Sí. Puta, es que, mira, el primer sketch con lo que parte es con los güenes cantando, que todo es un tambor, y es un musical básicamente al principio, todo esto es un tambor, eso es un tambor, y por eso es como medio hueonada la cuestión. Los actores son como demasiado histriónicos, como que es demasiado teatral la weá, como que... ¿Te alejaste? Ah, chucha, sí, me estaba rascando la pata. Perdón, me picaba. Ya, la wea es que ya, pues estos callos están ahí como súper histriónicos, medio como falsete, no sé, no, como que había algo que me causaba un rechazo, que siempre me causan rechazo esas weas que son así como muy sobreactuadas. Pero de pronto un weón como que empieza, esto es un tambor, y empieza a pegarle como un tostador y suena como tin, tin, tin, y tú ves que está haciendo mierda el tostador. Después, weón, esto es un tambor, y empieza a pegar combo a la pared. Rompe la pared y tú ves que el weón está sangrando en la mano y todo el rato sonriendo a la cámara. Y ahí ya fue cuando la serie me enganchó, porque ya caché que la weá iba por un absurdo de ese sentido. Y ya, la serie es puras weas tontas, puras weas raras, puras weas que son como una violencia que no sé, como muy desmesurada, pero como que no te la expresan de esa manera. Es rara. Pero tiene unos tallas que son tan buenas, weón, que yo me reía casi llorando con un par de sketch que, por ejemplo, los voy a decir al tiro. Uno es como del último capítulo, es del hombre pequeño. Ese sketch yo estaba cagado la risa. Hay otro sketch que es con el que parte, creo, la segunda temporada, que es la... O sea, el segundo capítulo, que hablan de que les gusta tomar café en la mañana en su tazón café. Y como muy feliz, de pronto tiene como un giro muy brutal que la canción. Por yeah. Esas juegas de giros que tiene y las resoluciones que uno no se las espera son lo que me enganchó muy fuerte y por la que termino recomendando esta serie de comedia. Es un humor fresquito, encuentro yo, para todas las weas que tiene Netflix ahí. Quizás no esté dentro de mis favoritas del año, pero está súper alto dentro de las comedias. Porque al final lo que a mí más me hace recomendar las cosas como lo que me pega más en el año son las cosas que, a pesar que son cómicas, pero que tienen su parte de drama y que tienen su resonancia emocional, ya esas son las weas que a mí más me pegan. Por ejemplo, en este año BoJack, esta wea de de este podcast que también es de Netflix, el Midnight Gospel. Esa fue otra de las weas que me pegó fuerte este año. Y el Palm Springs, que es otra comedia que también me pegó fuerte este año por la misma razón que está diciendo. Buena, que tiene su componente emocional. Esta wea no, es puro hueveo. Es puro hueveo y por lo tanto no se esperen nada emocional. Tiene muchas tallas muy chistosas, que tiene algunos running gags, casi tallas que van saliendo, se repiten en algunos capítulos, pero que por lo mismo se hacen más chistosas en vez de hacerse repetidas. Y tiene resoluciones que son demasiado ingeniosas, encontré yo. De hecho, me río por puro acordarme weas que salen ahí. Hay un chiste que es muy chiquitito, que no quería decir qué hacen, que es una wea que un weón se despierta de pronto y ve al amigo y le dice: weón, mataron a... o sea, hay un weón que... hay un problema ahí, que están matando a un weón. Y el weón dice: no, esto no puede ser real, esto es un sueño. Y se queda como que lo muestran de nuevo durmiendo y despierta así: bueno, ¿por qué te hiciste el dormido? ¿Qué wea te pasa? Esa wea, yo soy que exploté de la risa con... es un chiste tan tonto, pero que funciona tan bien como lo presentaron, que sí, recomiendo a cagar esta serie. Veanle, una joyita que está escondida en Netflix, encuentro yo, porque nadie que habla de esta serie, salvo una amiga en Twitter que lo comentó, que dijo: vean esta weá. Y sí, todo el rato, vean la weá. Vaya, un humor culeo estúpido. Es un humor estúpido, pero está súper bien inteligentemente hecho. Ah, genial. Sí, no es una weá que hacen como improvisar cagar, sino que se cacha que dentro de todo eso hay por ahí ensayo, pero súper probado. Como que está súper bien elegido cómo armar el capítulo, porque pese a que son puras weas raras, puras weas tontas, son temáticos, son capítulos temáticos. El primer capítulo, encuentro yo que el primer capítulo es el más difícil de ver, en el sentido que es el que más te pone a prueba con el tipo de humor, pero a la vez ya te da a entender de qué se va a tratar y a lo que te podía tener. ¿Ya? Por eso encuentro que... puta, si no les gusta nada del primer capítulo, ya difícil que les guste más adelante. Pese a que adelante están las tallas más buenas, que por ejemplo está... sí, pues, en el primer capítulo... Si no les gustó el epílogo, cagaron. Sí, el prólogo sería. Puta, perdón, el prólogo. Sí, no, por eso, si no les gusta el piloto, difícil que les gusten las tallas de más adelante. Pese de que hay tallas que son más adelante que son muy buenas, que está por ejemplo el del hombre chico y que está del hombre pequeño, y que está la talla también del concurso de televisión, que para mí son los dos mejores tallas de esta serie y de muchas otras comedias que yo he visto. Así que Auntie Donna Big Old House of Fun en Netflix. Así vale. Está la cosa. Ya, yo voy a irme. ¿Cuántas cosas te quedan a ti? Me quedan una película, dos películas, una saga de películas, que las voy a resumir todas en una, y otra película más. Ah, ya, sí. 4 cosas. Ya vamos entonces. Me quedan como 5, así que estamos. Ya la que sigo ahora es un anime que está en Netflix, se llama Kakegurui. Este anime ya lo había visto hace tiempo. Y la primera vez, para variar, pues vi un puro capítulo, lo dejé tirado y después lo empecé a ver y me enganchó. Y lo mismo pasó con la segunda temporada, vi un capítulo, lo dejé tirado por harto como varios meses y lo empecé a ver. Hay 2 temporadas y confirmaron una tercera temporada. Aquí nos hablan un poco que hay una academia privada que se llama Hyakao, donde los estudiantes como millonarios y otros estudiantes tienen que dedicarse a los juegos de apuesta. Como que la base de toda esta weá son los juegos de apuesta, y en base a eso, tú, aparte de ganar plata, ganás estatus en este colegio. Entonces, lo bueno es, y si perdí, te volvís como un perro, como un sirviente. Entonces los weones te pueden usar para la weá que tú queráis. Lo que más me llama la curiosidad de esta academia es el hecho de que no hay adultos, weón. No hay nunca adultos. Estos weones pasan puro jugando todo el día. Yo no sé qué aprenden, qué estudian, qué futuro va a tener Japón así como a la weá. Pero es como verdad, colegio de teleserie chilena. ¿Hay cachado que siempre están en recreo? Una weá así. Sí. No, weón, en 16 no están en clase a veces. Ya, dale. Nuestra protagonista es Yabami. Yumeko Yabami es nuestra protagonista, que es como la chica nueva que llega a este colegio y empieza a jugar, a apostar, digamos, con otras chicas o chicos también. Y ahí empieza a ir ganando y a hacerse un nombre en la academia. Es como raro un poco la serie, ¿eh? En el sentido de que cuando Yumeko está como apostando o cada vez la apuesta es más grande o más arriesgada, como que se vuelve una wea como un poco incómoda y muy show fanservice, como que se excita, así como empieza a excitarse, una wea bien extraña, pero eso es como para mayores de 13. Yeah. Como que es rara esa wea, porque yo me imagino que alguien que apuesta sí se debe como excitar o sentir euforia, pero no lo muestra así como que casi gimiendo en algún momento. No le causa erecciones. Sí, o hay otros personajes femeninos que ya derechamente hay humedad. Es como que esa parte es como incómoda, pensando en que son estudiantes de media. Sí, eso es como lo, es sí, como lo raro. Y un día vamos a tener que ver las leyes en Japón. Creo que la ONU debería estar muy contenta. Pero se ha entretenido el tema de la apuesta. Como que me agrada esa cuestión, como que con cada rival que va teniendo es una forma de apostar, un juego distinto. Como que para pasar el rato, yo encuentro que es una buena serie para pasar el rato, pero si como que estáis llegando como al anime, como que lleváis muy poco en esto, no, sáltala. Yo creo que es para gente que ya ha visto como anime y ya tiene una idea de cómo funciona, como que son como las típicas sí, series de colegio. Sí, no, de sí, colegio sí, sí, eso me pasa mucho con el anime. ¿Sí? A mí me cuesta ver anime, de hecho, como volverme a enganchar con algunos por esa cuestión, como que me saca de onda el código anime. Ya, sí. Por eso yo tiendo a recomendar animes que no tienen ese código anime. Por ejemplo, siento que Cowboy Vivo, Muchichi, como que esas se arrancan de eso. Esta weá de, ¿cuál es la otra? Ergo Proxy también, como que se arranca de ese estilo de anime. Y por eso como que las tiendo a recomendar un poquito más. Pero el anime que es como más de chillón, me cuesta esa weá. Sí, tengo que decir que sale un poco de las weas que veo generalmente, porque tiene harto humor esta weá. Ya. Yeah. Eso yo creo que... Pero igual es agradable de ver entonces. Sí, porque al final el anime tiene una weá que es impagable. Me faltó anotar otro anime que vi. Ya, ahora también lo voy a hablar al tiro de ese anime. Yeah. Tiene una weá impagable de anime y es que duran menos de 20 minutos. Porque sí, contándolo, ¿cuánto se llama? El opening y el ending. Exacto. Entonces, puta, te veis 3 capítulos en una hora. O sea, en 2 horas ya te viste la mitad de una temporada de 12 capítulos, ¿cachai? Mm. Un día de aburrimiento podéis verte un anime completo. Sí, de maratón, me pasó, sí. Me pasó con esta serie, Kakegurui. Pero también me pasó con la esta de los, ¿cómo se llama esto? Los los cabros chicos de que escapan. Ah, ya, en Neverland. Neverland, me pasó con Neverland, esa weá me la vi de un tirón. De Neverland, no se patea. Sí, no, lo tengo ahí, tengo que leer el manga, quiero leer el manga para ver la película. Oye, otro anime, lo vi en Amazon, este es un seinen, se llama The Last Hero Inuyashiki. Bueno, leí el manga primero, que lo encontré ahí nomás, y vi el anime, que lo encontré también ahí nomás. Sí, yo también vi el anime, sí. Es de la misma productora, que es MAPPA, hace la misma productora de Kakegurui, el mismo estudio que hace Kakegurui, el que hizo Inuyashiki. Por eso tiene unos efectos en 3D como el pico. Sí. Son muy malos los efectos en 3D. Y en algunos momentos también el dibujo es muy malo. Y aquí, bueno, la historia nos cuenta nuestro protagonista Inuyashiki, que es un caballero ya de 58 años. Se ve muy para el pico para tener 58 años. Sí, se ve para cagar. Y de hecho es como parte de su personalidad que se vea para la cagar. Sí, entonces él... Él no tiene amigos, su familia, puta, no lo pesca, y tiene una esposa y dos hijos, no lo pescan mucho, y tiene un perrito, lo huevean porque se recoge un perro. Sí, y de hecho en el primer capítulo lo recoge. ¿Cómo? En el primer capítulo lo recoge al perrito. Sí. Y más encima lo huevean por el perro, que él va a limpiar la caca del perro, así que al final él se hace responsable como de todo. Entonces hay un día se va a hacer exámenes y en esos exámenes sale que tiene cáncer. Como que hay una obsesión por Hiroya Oku, que es el escritor, el creador de este manga, anime, con el cáncer. Como que los caletas, todos tenían cáncer en esa serie. No sé si te das cuenta, todos los personajes tienen cáncer. Pero es que el cáncer es una de las principales causas de muerte en países como Japón. Sentí mucho que a él debe haberle pasado con algún familiar. Sí, o sea, es que yo creo que tiene que haber algo, porque en Gans que lo hace como eso. Una forma de concientizar al hecho de hacerse exámenes, de que está ahí. Eso me llamó la atención, porque podía haber colocado otra enfermedad o otras cosas, pero siempre como que muchos personajes decían que tenían cáncer, como que eso me llamó la atención. Entonces un día este tipo sale a pasear con el perro, llega al parque y en el parque ve a otro chico, ve a un joven, y de repente como que llega una nave y los destruye. Y la nave hizo, bueno, como que la cagamos, dicen, la embarramos ya, vamos a tener que reconstruirlo para que no cachen los humanos que estuvimos acá. Y una nave extraterrestre, y dicen, oye, pero tenemos puras partes de armas. Ya no, reconstruyanlo nomás. Y ahí lo vuelven a armar, y él despierta como en la mañana, despierta en el parque. Ya él como que de repente llega como a la pieza, y está de lo mejor. Y como que bota la comida por un... Yo me acuerdo que es lo primero. Como que bota la comida. Sí. Como que le explota. Y de ahí el guante se le separa como la cabeza... Como que la cabeza se abre. Y ahí se da cuenta que ahora es como una especie de robot. Y él lo que decide hacer es como ser un superhéroe. Y ayudar a la mayor cantidad de gente que él pueda salvar o ayudar. Y ahí él se va dando cuenta que tiene otros poderes, como por ejemplo revivir animales o sanar a personas enfermas. Así que sí. Él empieza a ir a los hospitales y ayudar a la gente, empieza también a ayudar a otras personas random cuando tienen problemas. Eso es algo como una especie de superhéroe. El tema está en que también el otro joven, el Chichigami Hiro, es como se vuelve como el villano. Él se da cuenta que como que no es humano, que es máquina, y empieza a matar gente. Y empieza a entrar a las casas de de personas y mata a toda la familia. Y de ahí y eso hace que lo empiecen a buscar. Que empiecen a buscar cómo a este asesino en serie que está matando familias completas. Y ahí, bueno, ahí se va dando la historia entre estos dos personajes que en algún punto, más adelante, van a converger. ¿Converger? ¿Está bien dicho la palabra? Sí. Y se van a encontrar y ahí van a, un poco, aparte de pelear, van a discutir sus puntos. ¿Por qué lo hace sentir más humano? Que esa parte... Yo encuentro que es lo más bacán de ese... Sí, yo creo que lo que más rescata... No me gusta, ¿sabes qué es lo que no me gusta de esta serie? Un poco el tema de que algunas cosas como que la siento muy forzada. Como que el buen es muy extremo para mostrarte como violencia. Que está ahí, pero como que siempre está recurriendo como esta guay, los yakuza, esta parte como que igual la siento como muy forzada. Podrían haber pasado cosas, un asalto, cosas un poco más sencillas, creo yo. Y lo otro que no me gusta es como que de repente, como que todos los personajes empiezan como a cambiar de parecer muy rápido. Sí, pero es que se entiende porque es corto el manga igual, pues. Sí, sí, yo siento que eso, que estaba muy forzado. El manga sí. Son 10 tomos y este anime dura 11 capítulos sí. De 20 minutos. Igual, bien, aunque al principio estaba un poquito como que no estaba muy reticente, porque a mí en general, como digo, no. Lo encuentro pero, que es bien mediocre. Sí, ese es el tema. Yo tengo dos apreciaciones mediocre. Generales de esa. Uno es el... que la idea yo la encuentro muy buena, en serio. Yo la premisa de qué harías si tuvieras los superpoderes, pero tú tenías una moral buena y que a la vez querías mantenerte bajo perfil, ¿qué es lo que hace el weón? Todo el principio lo encuentro la raja de la idea. De cómo él afronta este nuevo cuerpo y cómo él empieza a ser un superhéroe, empieza a buscar su humanidad. Y esa parte de la búsqueda de la humanidad la encontraba la raja, tanto como motivación del bueno como del malo. Sí. Pero cuando se me va la corneta, cuando se me pone penca el anime y la obra en sí, es con todo el tema de que se vuelve muy serie de superhéroes. Esa cuestión sí, de que ya empieza como la lucha entre el villano y el héroe. Que empieza todo el aprendizaje del héroe. Sí, esa parte como que no, como que puta, tenía tantas ideas novedosas y terminaste yéndote por la wea más obvia, que va a llegar un meteorito que va a destruir el planeta. Puta, le spoileo al tiro a esa wea, me da lo mismo. Culeado, weón. Siempre es que penca. Tú echaste este podcast, weón. Sí, pero ¿sabéis qué? Yo no encuentro tan mala esa idea, weón. Puta, pero es que yo encontré tan... ¿Por qué no la encuentro tan mala? ¿Por qué? Porque si nosotros en el planeta Tierra, y esta weá pasa con Superman, tuviéramos un weón que sea más poderoso que nosotros, nosotros tenemos la obligación de destruirlo. Porque no podemos tener un weón que sea más poderoso que nosotros. ¿Por qué? Porque eso va a implicar los problemas que pasa con el Hero, po. Que al final empezó a matar a todos, nadie lo podía derrotar, y al final el que lo tuvo que derrotar fue el viejito. Ya, pero es que... El ser humano no está hecho para lidiar, po, el ser humano no está hecho para lidiar con un ente superior. Yo siento que no estamos hechos para lidiar con un ente superior. Y por ende, me adhiero a Lex Luthor, siento que es muy complejo. Lejos que haya un weón que sea mejor que nosotros, ¿cachai? Que no nos deja vivir tranquilo, una weón que no nos va a dejar vivir tranquilo y tarde o temprano vamos a tener que, lamentablemente, vamos a tener que ir a destruirlo. Siempre he pensado, desde que leí a Superman, siento esa weón. Y aquí, esa excusa del que dijiste tú, del meteorito, hace que eso como este anómalo. Conflicto, ya. Yeah. No sé, yo encuentro que hubiera sido mucho más interesante el tema justamente de ver qué haces con alguien que es un ente superior, porque... ¡Qué puta! Si te mostraron que habían extraterrestres al principio, habla de esa parte. Pero sí, no, yo también... También. Pero no me metáis la weá de que va a llegar justo un meteorito. Y de yo que también. Justo ahí el villano con el bueno se tienen que unir para salvar la humanidad. Bueno, pues esa resolución. Esos cambios a mí no me gustan. Por ejemplo, sí. La familia como que de repente cambia muy rápido de parecer. Sí. Yo hubiese preferido quizás que lo hubiesen tomado miedo. Y se hubiesen ido. Sí, sí. Toda la razón. También una reacción más humana. Sí. Ahora, siento, para mí, yo siento que la solución era como. Lo mejor que podía salir para tener que eliminarlos de la faz de la Tierra los dos. Porque igual es un problema. Pero es que puta, tenís la otra solución, po. Hay extraterrestres. Sí, sácalos del planeta. Llévalos por un lado. Ahí está invencible. Ni siquiera te explican. No, es que no te lo explican nunca. Po. Ni siquiera. No. Tú intuís que son extraterrestres en el cómic, por ejemplo. Caché que son extraterrestres, pero no entendís más allá de lo que está pasando ni quiénes son, si después aparecen en distinto a Kans. Que en Kans te explican después por dónde viene Kans y todo el tema. Pero aquí como que esa parte no... Yo creo que el tipo se tiene que haber aburrido como a mitad del... Yo también manga. Creo. Yo creo que él dijo, ¿sabes qué? No, esta weá no está resultando como yo pensé la idea, así que terminémosla luego. Yo creo que sí, por ahí termina va... la profe. Porque por ahí va el tema, imagínate, al final se autodestruye. Ya estamos contando toda la weá, ¿no? Se autodestruye y no pasa ni una weá con el meteorito. No, y después con la otra autodestrucción, ahí sí. ¿Sabes qué personaje me cae bien? El amigo del viejo, el estudiante. Sí, Que también era el amigo el cabro. Que al final... me gustó esa cuestión como... Me gustaba él como humano. Como su reacción con el amigo, por ejemplo. Sí. Cuando empezó a matar. Como que fue como que no va eso conmigo. Él es como la brújula moral de la... Sí, pero me gusta él como personaje. Bastante. Pero eso. No la recomiendo mucho, la verdad. Se arriesga. La premisa es súper interesante, la resolución es súper común. Sí, incluso tiene la escena cuando ese anime te lo es fácil vendérselo a alguien por la parte de cuando empieza a matar gente. Cuando entras a la casa y empieza a matar a la primera familia, encuentro que esa weá vende ese anime calera. Porque, este anime es brutal. Y no, esa weá es como esa parte. Si quieren ver cosas así, mejor véanse Gantz o la otra obra de este gallo, que es mucho mejor. Ah, sí. Pero te digo yo, porque yo me acuerdo que con un compañero de la pega, como que me mostraba videos, me decía, mira, esta weá está buena. Y yo decía, uy, sí, se ve buena, otra vez. ¿Sí? Y después me di el manga y como que me bajó caleta el hype. Incluso yo creo que lo voy a vender el manga en enero, paso el dato ahí. y dije, ya voy a ver el anime porque quería ver algo que ya había visto en el fondo. Y para cachar qué onda, pero no me gustó la animación, los efectos 3D son muy malos, eso sí, de ese mapa, los efectos 3D son malitos en Kagegurui también son medio malenas. Así que, y creo que mapa son los que van a hacer ahora Shingeki no Kyojin en la cuarta temporada, así que para que no ocupe tanto 3D. Ya, yeah, listo, dale nomás. Ah, ya, yo voy a hablar de... Sí. Ahora voy a tirar con una trilogía, básicamente. Y que la vi en un orden que no lo voy a comentar así, sino lo voy a tirar en el orden que debería ser. Que es Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ya? Otra de las cosas Netflix que vi. ¿Sabes que yo, Alicia en el País de las Maravillas, la de Monito, me acuerdo haberla visto hace muchos años, cuando muy chico, así que tengo puros recuerdos de las imágenes típicas. ¿Te puedo interrumpir? ¿Sí? Esto es usted, de Last Hero y Inuyashiki, antes de terminar. El doblaje, o sea, las voces en japonés, horrible. No me acuerdo nada de eso. Horrible, horrible. Esa es la otra, horrible. La voz del viejo, me cargaba la voz del viejo. Era horrible escuchar la voz del señor caballero. No me acuerdo nada. Era muy chillona, ¿no? Me cargaba. No, cierto que ahí el cast fue muy malo. De seiyus. Muy malo. Ya, eso no. Eso. Ya. Que tenía que decirlo, porque fue una guay que más me repetía mientras veía la serie. Ya. Alicia en el País de las Maravillas, yo la vi cuando chico, decía, y que yo los únicos recuerdos que tengo de Alicia en el País de las Maravillas como de chico eran las imágenes. Me acordaba más como visualmente de alguna escena. ¿De la de Disney? De la de Disney, sí. De la animada, de la antigua. Sí, pues sí, esa fue cuando soy chico. Si yo no soy chico hace poquito años, pues yo soy viejo. Sí, no, era por si acaso, quizás viste alguna. Es que, bueno, Alicia en el País de las Maravillas, yo creo que hay más que las de Disney. Sí, no, y de hecho había una más antigua que la de Disney, po. Ya. Sí, hay una más antigua que era como del año 20 y que dicen de que ahí el Walt Disney dijo, ya voy a hacer esta película de esto. Sí, ya, pues la wea es que Alicia en el País de la Maravilla, la antigüita, es que es muy musical. Casi puro musical, no me acordaba de esa cuestión, por ejemplo. Pero yo me la vi cuando chico, así que si era musical y era yo chico, así que puede que les guste. Pero ahora, viéndola así, me gustó igual, pero me gusta más como espectáculo, como despliegue técnico. No me gusta tanto como historia Alicia en el País de las Maravillas, la antigua. Sí es bacán las resoluciones, como las va haciendo, como resuelve problemas basándose en cosas que ya aprendió, que eran weas muy raras, así como por ejemplo que se hace chiquitita cuando bebe pociones de hacerse chiquitita y que se hace grande cuando come weas para hacerse grande, y que esas weas después las va usando, por decirlo, para saber cómo resolver problemas, o que si cacha que las cosas no funcionan como funcionan en el mundo real, también las funciona aquí. Empieza. Todas esas weas me gustaban de la película. Pero como historia es súper flaquita, ¿eh? Básicamente se trata de que esta cabra llega a este mundo raro y tiene que como que lo explora un momento y después se quiere devolver. cuando cacha que la wea ya no está tan bacán. Pero visualmente es bacán. Y lo que me sorprendió, que no me acordaba, son los fondos. Todo el aspecto como de ambiente, esa wea es bacán. Es muy bacán de ver. Ahí, y se nota mucho que hay distintas manos que van metidas. Y después de ver esta, me vi un documental que viene incluido dentro del Disney Plus. Uno, cuando pone la película Alicia en el País de la Maravilla, abajo tiene extras. Tú podéis ver escena eliminada, cómo se creó la canción que nunca salió al aire de esta película. Y hay una parte que es como el documental de Alicia en el País de la Maravilla, que tú podéis verlo y mientras va, dura lo mismo que la película, porque te pone como un picture in picture, por decirlo, de la película, todo lo que va pasando en la película, y los gallos que van hablando mientras van comentando cosas sobre tanto de la obra de Lewis Carroll como de la vida de Lewis Carroll, y también te cuentan cómo se hizo la música o cómo se hicieron las distintas animaciones. Y ahí te explican de que la película fue hecha como con distintos equipos de trabajo, que cada uno está como destinado a hacer ciertas partes de la película, que son distintos como capítulos. Y sí, pues tú vas cachando que incluso cambian los dibujos, los diseños de la misma Alicia. Como que no te fijáis cuando veis la película como tal al principio, si no estáis muy atentos a eso. Pero hay calles que sí, pues, los rasgos cambian, se ve como la cara más chica, o que los diseños de los personajes, los ángulos desde que toman las cosas, o que los diseños de fondo cambian mucho. Y eso se va notando mucho más hacia el final de la película. Por eso, yo la encontré como visualmente, como técnicamente, incluso las canciones son bacanas, encontré yo, me gustaron. Pese a que yo no sea mucho de musical, pero me gusta esa onda de música de los 50. Y sobre todo me gustó, por ejemplo, la canción de del no cumpleaños y de las flores. Y toda la escena final. Me gusta caleta la parte de la reina de corazones cuando están huyendo por los palacios. Así que eso es en cuanto a Alicia en el País de la Maravilla, la antigua, que es, la encontré bonita de ver. Y dura poco, dura 1:10. Es cortita. Y después habló de Alicia en el País de la Maravilla versión ¿cómo se llama? Tim Burton. Ya. ¿Sabes qué? Aquí me pasa totalmente lo contrario que con Alicia en el País de la Maravilla. Siento que aquí la historia ya tiene una cuestión más entrete. Como que tiene un sentido el sin sentido en esta película. Y pero visualmente, puta, la encontré fea la weá. La encontré feísima, porque es como cuando te meten, es ver un weón en pantalla verde todo el rato. Es como que metieron a los personajes dentro de un juego de PlayStation 2, una weá así como PlayStation 3, para ponerle, porque igual no son tan malos los efectos 3D y las weas. Pero son feos, son grises, son desanimados, son son poco ocurrentes, no sé. El único efecto que me gustaba harto era la reina roja, porque me gustaba que se viera como cabezona. Se ve rara, pero me gustaba lo raro que se veía. Y los personajes, no sé, como que no te sentí mucho interés por ninguno, pese a que tiene voces muy bacanes. Por ejemplo, la voz de la Cuncuna era bacán, era la de este weón de Sirius Black, parece que era. Este weón de los Harry Potters, el que se murió, el actor. Ya, sí. Ya, no, ese weón, no, creo que hace Snape. La voz de ese. ¿Ah? Ese, sí, Snape. Creo que ese hace la voz. Snape. Con P, de P.O. Ah, sí. El Alan Rickman, ese weón. Sí. También está el Stephen Fry, que hace del gato. Está, puta, todos cachan que está el Johnny Depp. Y que está la Elena Bonham Carter. Esta es la típica pareja de Tim Burton. Está el Christopher Lee, incluso. Y el Christopher Lee hace la voz de un monstruo culiado. O eso, tiene un cast súper bueno. Tiene algunas escenas que sí son bonitas de ver. Otras weas que son como muy oscuras de ver, pero que se entiende que sea así. pero en general lo encontré grisáceo, así como toda la wea como deslavada, que me llamó la atención para ser de Tim Burton, que Tim Burton yo pensé que iba a tener una estética más gótica, estilo esta weón de las jóvenes manos de tijera, o como estilo más Beetlejuice quizás. Pero no, aquí es como raro, no lo encontré feito de visualmente. Pero lo que decía de la historia que me gustó es que tiene una coherencia en el sentido de que esta cabra chica llega a este país de las maravillas y tiene como mucho paralelismo con el salto de lo que es la niña a la juventud. Y esa wea me gustó harto, de cómo tomó la historia y cómo esta película, que te la presentan como una nueva adaptación de la cuestión de Lewis Carroll, termina siendo una cosa completamente nueva con respecto a la película, la animada. Yeah. Así que si quieren ver Alicia en el País de las Maravillas de monito, yo igual les recomiendo ver la de Tim Burton. No es mala. Eso la encontré como que cumple bien, y que el giro final que tuvo me gustó. De hecho, me gustó harto. Y que pero que básicamente la Reina Roja para mí se echa todo al hombro. Ella con la protagonista en parte. Sí, encontraba un poquito incómodo, en paréntesis, el tema de que se agrande y se achique la protagonista, y que por lo tanto huevean con la ropa, como que le queda muy suelta y que a veces se le va a como romper de tanto que se está agrandando. Y se supone que es cabra chica y es como, no sé, puta, es rara la wea. Como que en una incluso queda en pelota frente a toda la corte, pero escondida detrás de unas plantas. Es rara la wea, se siente rara. Y hay otra wea que... En los 90 no se sentiría raro. Puta, quizá. Pero no sé, rara la wea. Hemos cambiado. Somos mejores personas. Ya. Y la última que vi es el ¿cómo se llama esto? La última de Alicia a través del espejo. Esta fue del año 2016 y esta ya no la dirige el Tim Burton. Esta la hice otro gallo. Y esta es la continuación de la otra y es tan rara la weá. Parte como muy de acción al estilo Piratas del Caribe. Y no le encontré ni un sentido a la historia. Aquí se supone que ya Alicia en el País de la Maravilla no tenía sentido porque la weá pasaba. Eran cosas que pasaban, pero eso tenía al final una explicación. Como que al final de la película de los demonios era todo un sueño, por decirlo. En la segunda también tiene su explicación. Y aquí no, o sea, es que le tratan de dar su sentido y lo encontré que mal la cagaban, porque le dan como un protagonismo al tema del sombrerero loco que no sentí que era justificado para nada. La historia de emancipación, por decirlo, de la Alicia, como de empoderamiento, tampoco me pegó para nada, porque sentí que eso ya se había resuelto en la 1. Encontré que todo eran... Mayu, te fuiste. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí. Uy, ya, debió haber sido una caída del internet quizás, que a veces como que se cae como un segundo. No, lo que decía es que encontré que toda la película eran excusas para armar la historia. Por eso la encontré malita, tanto en historia como visualmente. Creo que lo único que rescato es el tema de que usan viaje en el tiempo, que es como básicamente la historia de esta película, porque llega la Gaia a este mundo loco y para salvar al sombrerero tiene que viajar al pasado, y para viajar al pasado conoce un personaje que es el tiempo, y ahí como que se empiezan a desarrollar los conflictos. Pero puta, súper desarmada la película, a cagar. Y lo otro es que vuelven a reutilizar personajes, y siendo que puta, tiene un mundo para inventar lo que se les pare la raja, y volvieron a usar los mismos personajes de la película pasada. No, la encontré malita. Así que eso, así con la saga de Alicia en el País de las Maravillas, que cada vez va más en declive, encontré yo. De la 1, que es buena, pero más que nada por lo técnico y por lo visual. De la segunda, que ya lo más salvable para mí fue el tema de la historia. Y la última, que valió callampa en todo. Lo único bacán de la última es la Reina Roja de nuevo, que me gusta como personaje. Y eso, dale tú. Oh, ah, yeah. Ya, estamos acá. Vamos poniendo rapidito, vamos rapidito. Sí, yo me extendí mucho, parece. Vamos con un podcast chileno, pero es una serie podcast. Se llama Caso 63. Está protagonizado por Antonia Seger y Néstor Cantillana. Y otros cameos de actores chilenos que prestan ahí su voz para esta serie. La historia se basa que estamos en el año 2022 y está la psiquiatra Elisa Aldunate. Apareció un paciente enigmático que es registrado como el caso 63, y este paciente dice que eres un viajero en el tiempo, y en base a eso comienzan las conversaciones terapéuticas para saber quién es esta persona y saber por qué llegó ahí, por qué no hay ningún registro de él, si realmente es o no es un viajero en el tiempo, cuál es su misión, qué pruebas puede proporcionar en el fondo para saber que él viajó en el tiempo. Y en eso se basa la historia. Son 10 capítulos, están en Spotify y es bastante entretenido, porque son capítulos de 15 minutos aproximadamente. Ah, bacán. Entonces yo la escuché en un día, que no, el miércoles. Y me entretuve bastante, fue entretenido escuchar algunos cameos de actores o de otros actores que uno ya les conoce la voz. Y eso, en el fondo, no quiero como indagar más allá, y aparte va a ir rápido también, pero les recomiendo, está en Spotify, se llama Caso 63, salió en la prensa, en varios lados salió como... No, y de hecho el mismo Spotify me lo recomendó a mí, así como yo abrí Spotify un día y me dijo, sí, puedes escuchar esto, y bacán, eso, de que se esté dando esto distinta. Me gusta eso, pero fue una patada baja, porque se supone que estamos pagando para que no salgan ese tipo de publicidad. Pero igual no hay así lo mismo cuando diga ahí Spotify, te recomiendo escuchar African Freakies. Veo que no lo va a hacer. Si lo hiciera, no tendría problema, pero no lo va a hacer, así que por eso tengo todos los problemas. No, pero de verdad me gustó como una de las primeras series en Spotify que escucho. Porque normalmente escucho podcast, escucho la música, pero había escuchado una serie también, iba a empezar a escuchar una serie que había ganado un premio sobre un asesinato a un sacerdote. Pero al final escuché como los primeros capítulos, pero era más que una serie, como un documental por Spotify, que iba relatando y colocando cortes de audio para armar la historia. Pero estuvo entretenido, además que es cortita, en 2 horas... 2 horas y algo te la escuché. Así que eso, Caso 63, Spotify. Yeah. ¿Sigo yo o sigues tú? A mí me quedan 4 cosas. Me quedan 3. Perfecto, porque yo termino, soy el último. Ya, le doy yo entonces. Ah, porque digamos. No, ya, sí, le voy a dar una más. Le voy a dar una más, que es un manga que estoy leyendo. Leí el primer tomo, se llama Orange. Este manga es de Ichigo Takano. Son 6 volúmenes. Tengo 5. Me falta el último, de no ha llegado. Y a Chile. Está, pero no en Chile. Por lo menos por la editorial que la compré. Aquí nos cuentan la historia de Naho. Algo así. Naho es una chica de 16 años que recibe una misteriosa carta del futuro. Viajes en el tiempo, no sé. Sí. Y... Que en el fondo le indica que se porte bien con un chico, que es Kakeru. Que es un chico que se porte bien, y ella en el fondo se da cuenta que la que escribió esa carta 10 años en el futuro es ella misma. Ella misma subió una carta para en fondo decirle que se portara bien y que no hiciera ciertas cosas que van pasando a medida que se va dando este tomo. Entonces le diciendo, oye, mira, no hagáis esto o hace esto, ¿cachai? Trata de decir lo que sentí o trata de decir lo que quieras porque después te vas a arrepentir, ¿cachai? Y todo el tema, y ahí nos va un poco informando a medida que vamos leyendo, porque como que van llegando distintas cartas, como que en el transcurso de este capítulo van llegando distintas cartas y todo apunta que Kakeru tuvo un accidente y en el fondo eso es lo que vamos a tener que eso es lo que vamos jugando, eso es lo que nuestra protagonista va a tener que detener, que como que ocurra ese accidente. Y ahí vamos adentrándonos un poco en la historia de la protagonista, también vamos adentrándonos en la historia del personaje y de los amigos en común que tienen, porque tienen un grupo de amigos que es bien como unido. Así que eso es súper cortito el manga y me gustó harto, de verdad que me gustó harto, así que yo creo que mañana me pongo a leer, antes de 20th Century Boy, me voy a leer Orange, que es más cortito, así que lo recomiendo, Orange. Está siendo editado por Panini y tiene en oferta de 3x2, así que por si acaso. Ah, verdad, Panini. Sí, de ahí lo compré Panini, pero de otra oferta. Sí, pero sí, está en la oferta. Tiro el dato por si acaso. Sí. Que dura hasta Navidad, me parece. Sí, dura hasta Navidad. El compre 3 y pague 2. Excelente. No, estoy bueno. Compré 2 y pague 3, así que. O sea, compré 3 y pague 2. Sí, bueno, ahí estoy echando una miradita a otras cositas. Y la edición, bueno, la edición del manga, igual los que tienen manga españoles no es de la hoja blanca, no es de hojita blanca, es más, y no tiene estos cubre páginas, okay. Y como las hojitas que cubren los típicos tomos españoles, sí, eso, y es más, un poco más transparente la hoja, pero digo, a mí me costaron 5 lucas, y por 5 lucas... mejor que estar leyendo un libro pirata. La calidad ahí. Computador. Sí, no, lejos. No, genial. Así que no tengo nada que decir. Escuchar a esta gente que critica un poco Panini y yo, por ese precio, no lo critico. Es bastante accesible para 5 lucas para tener un tomo. Es barato, encuentro yo. Sé que hay gente que 5 lucas es importante y puede ser su dinero para comer en el día o más de un día, pero... Se te arrancan los privilegios. Sí, bo, exacto, se me están arrancando los privilegios y van a funar después. Pero por 5 lucas no, es impecable tener ahí su manga original para leerlo cuando uno quiera. Así que eso, Orange. Dale nomás con lo tuyo. Yo voy a dejar las dos que más me gustaron para final, pero ahora voy a hablar de una cosa que no me gustó tanto, pero tampoco es mala. Que se llama Over the Moon, sobre la luna. Bueno, no sé qué nombre culiado le habrán puesto en español. Pero es Over the Moon y es una película animada que está en Netflix, que salió hace poquito, salió creo que antes allá. ¿Ya? Y es una película de una cabra chica que quiere ir a la luna. No sé si la ubica ahí. No. ¿No? Ya. Qué bonito. Esta película es para cabros chicos y la hace el mismo weón que está encargado de diseños, por ejemplo, de La Sirenita. Un weón que igual tenía su nombre. Y la guionista también era renombrada por varias películas. Y se trata de que es muy Disney en ese sentido. Se trata de que una cabra chica tiene a su mamá, a su papá, y su mamá se muere. Su mamá justo antes le contaba harto de historias sobre que en la luna vivía una diosa y que tenía una leyenda sobre cómo la diosa se mantenía en la luna y esperaba siempre a reencontrarse con su pareja. ¿Ya? Y la película parte al tiro con mostrarte que te muestra que la cabra chica era feliz con la mamá y con el papá y que se murió la mamá y que por lo tanto ahí se pone como su parte emotiva y que el papá empieza a conocer una galla nueva porque han pasado varios años. Y la cabra chica como que se siente igual, como que el papá está traicionando el amor de la mamá, así que ella quiere que el gallo recuerde lo que es el amor verdadero, que era básicamente el amor que tenía la diosa en la luna esperando por el otro. Te elegí de micrófono. Sí, me estaba como cayéndome. ¿No? Empieza a tener esa cuestión de quiere demostrarle al papá de que todavía existe lo que es el amor por las cosas, o sea, de que el amor es para siempre. ¿Qué weá? ¿Qué le pasa? Así que... Como tiene que ser. Sí, así que como todo chino... Hasta que la muerte lo separe. Sí, así que como todo chino, se crea una nave espacial. Chinos culiados de chico, capos para las matemáticas y las weas. Así que la cabra chica va, se inventa su cohete y parte a la luna, conchetumare. Y ahí empieza la parte más como visualmente... Pese a que la película en sí es toda bonita, es toda bien hecha la ambientación de la ciudad y todo eso, pero aquí ya empieza la parte más de cabro chico, encuentro yo, como más que va a pegarle a los cabros chicos, que es ver como figuritas, weas que se mueven, monos que se ríen, cosas así, como hartos colores por todos lados. Por eso, visualmente es bonita la película, tiene sus cosas buenas. Pero lo que me pateó era que eran muchas canciones. Muchas canciones poperas. Por la concha de su madre, tantas canciones. Yo me voy a la chucha con todas esas weas de canciones que son además tan pop, así tan. Disfruta la música, weón. Disfruta la música. No puedo, weón, no puedo. Disfruta la música, ¿cómo disfrutar? Si voy a ver una película, espera la película, no para escuchar una weá. Disfruta la música, weón. Hay películas. Mira, es que al principio tiene canciones que ya yo las pasaba a viola, como cuando empieza a armar el cohete, esa parte es musical también. Pero te va mostrando la historia, pues, de cómo va armando el cohete, pero cuando llega a la luna son canciones de soy la de más la bacán, una wea así. Que pero puta, si, ¿cuánto yo tenía la niñita? Pico idea, que me da lo mismo. Ya, pero no, ¿cuánto yo tenía? La suficiente edad para saber quedarse callado. ¿Qué bacán, pues, weón? ¿Cómo hacer bacán con un chico que llegue a la luna? Yo cantaría, si tuviera la edad de esa cabra chica, estaría cantando algo parecido. Total, no hay nadie más. Ah, puedo hacerlo rico tranquilamente. Ah, no sé, pero yo me fui a la chucha con esa parte. Pero mira, ya, como musical, pico, yo lo acepté, vi la toda película completa, me mandé las canciones. Sí. Como historia, encontré que al se diluía caleta en el mensaje, que era bueno. O sea, es que la historia tiene un mensaje súper bueno. Que es parecido quizá en ese sentido a Coco, a Intensamente, a... puta, hay otra película que también tiene que ver con el mismo tema. O puta, incluso la misma El Monstruo Llama, dale con decirlo así. Y con el Mato Gigante. Tiene como ese mismo sentido la película. Ya. Pero lo presentan desordenado y demasiado diluido con todo el hueveo de los cabros chicos. O sea, de lo que es la luna. Y pero es, al final la película termina y te dice como un mensaje dedicado a tal Gaia. Y yo al tiro, conchetumare, ¿qué voy a Google? ¿Quién es esta Gaia? Y ahí la película me gustó más. Está dedicado a la Gaia que murió en el Challenger. No, está dedicado a la guionista de la película. Soy morboso. No, de verdad está dedicado a la guionista de la película, a quien hizo el guión, que se murió. Se murió 2 años antes del estreno de la película. ¿Y de qué se murió? Cáncer. Cáncer. Sí. Nah. Y la película, la Gaia la escribió para su hija y para su marido. Bueno. Y básicamente la película es lo que ella quería para su hija y su marido, que es el mensaje de la película. Y sabes que, puta, ahí me cagó. Y vos haciéndola cagar, weón. Es que, como película, es para cabros chicos y es piola, cumple. Estoy haciendo grupo para funarte en Facebook, weón. Ya, hazlo. Porque voy a llegar a defender a Combo Limpio, conchetón. ¿Qué? Voy a llegar a pegarle un pichulazo en la cara, tú. No, es que sabes que me cagó ese dato porque empecé a leer sobre esa cuestión. Y ahí fue cuando me pegó la película más todavía. Por eso yo le tenía puesto 2 estrellitas y media. Porque para mí es una película de cabros chicos que cumple, que les va a gustar, yo creo, de más. Pero que como película queda al debe. Así como película más completa. Pero con ese dato de que la Gaia lo hizo para la hija, para el marido, que básicamente tú entendí de que la protagonista de la película es la hija de la guionista, yo quita la corneta. Así que por eso... tres estrellitas. Más encima que adentro en tu mente decís, esta película culia, esta película culia, y después te quedaste para la cagada con el. Sí, no. Es que no, de verdad. No debo ser así, dijiste esto. No debo el arco final de la película es bonito, de verdad. Pese a de que sea como desordenado el cómo se llega a eso, pero bien ya. Cosita en Netflix nueva para ver, si es que no tienen ninguna otra wea que ver, vean esto. Vamos, que este momento lo he estado esperando mucho tiempo, señor, mucho tiempo. ¿Qué? Voy a hablar de esta serie que vi en Netflix que se llama Daredevil. Daredevil, weón. Oye, que sufrí viendo Daredevil. De verdad, esperaba ver lo mejor que había leído. O sea, que había leído en los resúmenes de los cómics. De haber leído los cómics. Y de verdad que me aburrí caleta con Daredevil. Lo encontré bien latero, Daredevil, Juan. ¿Qué te diga? ¿Qué te voy a decir? Me gustó mucho. Bueno, Daredevil, este personaje. Que bueno, que en esta temporada se viste de negro porque está recién partiendo. Y no ve ni una weá. Es siguito, pero tiene los sentidos desarrollados. No, weón, pero ese weón de. Mejor no. Ya, iba a decir una weón, pero mejor no, me arrepiento. Que de día es Matt Murdock, un abogado, que lee en braille para el código civil, o el código penal, y vive en el barrio neoyorquino de Hell Kitchen. Me gusta ese nombre. Sí. La cocina del infierno. Y bueno, tiene un. Como un bufete de abogados, se podría decir, con su amigo. Sí. Puede ser un bufete, sí, son dos. Un estudio. Un estudio, ya eso, ya un estudio. Y ahí está con su amigo y la idea de ellos es ayudar a la gente realmente inocente. Eso es como lo que quieren, como lo que quieren trabajar. Y, bueno, Matt Murdock ahí, Daredevil, va a andar en las noches buscando problemas, porque si uno no los tiene, se los busca. Y ahí, bueno, se topa con su gran enemigo en los cómics, que es un gran personaje también, que es Kingpin, que nunca le dicen así, sino que siempre es Wilson Fisk. Aquí sí. Wilson. Ah, perdón, no Fish, es otro güey, es Wilson Fisk. Y que de verdad lo hace muy bien el Vincent D'Onofrio. Lo hace muy bien. Para mí es de mis villanos favoritos de Marvel, gracias. Bueno, igual en Spider-Man me gustaba, pero aquí para mí llegó peleándole a los de las películas. Incluso para mí. ¿La serie? No, yo digo. Ah, sí, pues yo digo de Spider-Man, los monitos, ahí ya me gustaba. Pero aquí el weón se pegó el manso salto para mí como villano de Marvel. Sí, yo. Mira, la. Yo esperaba caleta, yo creo, porque había caleta de hype. Siempre hubo caleta de hype, que hablan todos que la weá de serie es muy buena. A mí me gusta harto, la verdad. Y yo, la verdad, no me voy a acordar de Daredevil de buena forma. Por lo menos de la primera temporada. No he visto la segunda, así que estoy. Como soy un buen masoquista, voy a ver la segunda temporada. Que con lo que me está spoileando la Wikipedia, se vienen buenos elementos, así que. Me estoy elevando el hype, pero no, me la encontré mediocre. Encontré que le sobran por lo bajo, le sobran como 5 capítulos. Yo la hubiese dejado una serie de 8 capítulos, no de 13. La encontré demasiado larga. No me gusta el protagonista. Ya me acostumbré, pero no me agrada tanto como a mí me gusta. Matt Murdock, como que echo de menos a Ben Affleck. No, yo encuentro que estoy cagando por el tiempo. Echo de menos, Benatti. Echo de menos un weón así como más. Esperaba un weón como más. Quizá un poquito más. Lo encuentro muy chico el weón. Es el tema, lo encuentro que es un weón de 1.65 m. Yo encuentro que eso es lo más bacán. Que el weón no te esperáis de que sea el mismísimo. El mismísimo Daredevil. Un buen abogado ciego, petizo, que vos juráis que no le va a pegar a nadie, a salvo pegarle un bastonazo si es que le llega a pegar. Y que después te hace piruetas, se pelea contra 30 weones en un pasillo, que te tira un palo a lo lejos y te pega en el ojo. Esa weá yo no encontraba bacán. Para más el como protagonista es como súper como inofensivo cuando es Matt Murdock. Y es como muy violento cuando ya se convierte en Daredevil. La verdad es que yo esperaba ver algo distinto y algo mejor que Arrow. Y siento que no vi algo distinto y mejor que Arrow. Yo no he visto Arrow en realidad, así que no. Y esa es la wea, esperaba ver algo más dark, más oscuro, más para mayores de 13, parece, o 16 años. Y no. Espero la segunda temporada mejore caleta. Y creo que puede mejorar porque uno de los buenos que era el showrunner se va al de la primera temporada. Y eso, weón, me alegró caleta porque ese weón tiene weas que no me gusta. ¿Qué hace? ¿Qué una cosa? No cacho, no, ¿ah? No cacho quién es. No cacho quién es. ¿Qué Steven cosa? S. The Knight. ¿Ya? ¿Qué onda? Y ese weón estuvo a cargo. De las cosas buenas que ha estado a cargo era. Spartaco. Tú no has visto Spartaco. ¿Sabes que nunca me ha tincado esa wea? No, verdad. Esa wea es buena. Sí. Puta, pero es que esa wea es pura. Pero un pecho, no, fanservice, fanservice para los weones que se juran. Pero un pecho, Estuvo a cargo de Spartacus, de Spartacus Blood and Sun y el Dioses de la Arena. ¿Sí? Y él estuvo a cargo de Buffy. Fue editor de argumento de Buffy. En Smallville, Ángel, que es la serie que salió de Buffy, y Daredevil. Y estuvo y dirigió y fue guionista de la película de Pacific Rim Unprising la 2. Ahí me haré que ya empecé a jugar. No, Spartacus, no, pues es que Spartacus me gusta caleta porque excepto que los weones lograron hacer una serie decente a puro efectos especiales. Es el de huevo, si se muere hasta la sangre, como con efecto especial. Y lo único malo de Spartacus es que muere el protagonista. Yo siempre he dicho, el protagonista, como le también falleció de cáncer, cambia caleta la segunda, pero tiene personajes bacán. No, me gusta Esparta, serie para ver los hombres en pelo pecho. Asume tu homosexualidad. nunca. así que eso, no me gustó Daredevil. Siento que no es una buena serie para quien quiera iniciarse en los superhéroes, de verdad, siento que no es una buena serie. ¿Sabes que encuentro que sí? al revés de ti. Porque no exagera el tema de los superhéroes. Es mucho más centrada. No hay superpoderes casi. No, pero es que necesariamente hay que tener superhéroes para ser bueno. Batman no tiene superpoderes para ser bueno. No, pero se enfrenta con hueones que sí tienen superpoderes. No hay comparación. No estoy hablando de que Batman no tiene poderes. No estoy comparando a Batman con Daredevil, ¿no? Que funcionan en mundos distintos. Pero no, iba con mucha expectativa y no fueron bien llevados. Así que eso, dale con el tuyo. No, o sea, a mí me gustó Daredevil, la encontré buena y la voy a ver de nuevo para puro decir las weas buenas que tiene. Puta, ¿sabes qué? Me encantaría que la vierais de nuevo, man. A ver si ¿sí? te acordáis de algo de Daredevil si la veis de nuevo. Porque para mí es una serie que voy a olvidar. No, una serie que me voy a acordar. No, es que tú soy más de gustos como el hoyo. Por eso. Ah, veamos, pues, weón. No te acordáis de nada de la serie casi. Me acuerdo de todo lo que es bacán. ¿Y qué es todo lo que es bacán? Mira, vamos a pasar a mi siguiente película. que es The Chaser. Ah, ya, la tengo ahí, todavía no la he visto. Sí. No la viste. Sí, pues sí la viste. No. Así que tenéis prohibido spoilear, weón. Pero si la otra hablamos y dijiste que te... La iba a ver. Esta wea. Dije que la iba a ver. No la he visto. Hoy día la podía haber visto, pero al final decidí ver por segunda vez la película que si voy a comentar al último. Estoy episodio. Seguro de que me hablaste incluso del weón del martillo. ¿Es The Chaser? Sí. No. ¿Chaser? No. Hablé del martillo porque vi otra película. ¿Qué otra película vi? ¿Coreana? Espera. Estoy seguro que estáis confundiéndote. Sí, la vi. Uy, no la había notado. No le puse nota. Ya, dale nomás. Dale con Chaser. No le puse nota. Te doy con Chaser. Chaser la hizo el mismo weón de la película que ya hablé en las películas de terror, que era The Wailing. La dirige el mismo weón. Y de hecho, cuando estuve haciendo la lista de las películas de... El gallo se llama Na Hong Jing, por si acaso no tengo idea cómo ya fijo. La cuestión es que me gustó caleta de Wailing. Y cuando vi qué películas más había hecho ese gallo, vi que la que más popular de ese director era The Chaser, que es película del 2008 y es coreana de básicamente de policiales. La película se trata que hay un asesino en serie que están buscando. Que están como que hay un asesino en serie que se dedica a matar como prostitutas. Y este gallo, el que está investigando esto, es un detective a la vez. Que el que. O sea, es un. ¿Cómo se llama? Un. Proxeneta. Es un proxeneta a la vez. A pesar de ser detective, el weón es como muy penca moralmente. Es que el weón dejó de ser detective. Sí, se dedicó a ser proxeneta. Sí. Es que puta, al principio el weón como que te intenta decir que sigue siendo detective. Pero después ya se cacha que no. Pero no, porque bueno, lo usa solamente para poder saltarse. Sí, lo usa para intentar sacar más información. El weón es muy. El weón negro moralmente tirando al principio. Como que el weón te lo venden así como el proxeneta que vale callampa. Como que trata de sobreexplotar a las gallas que son de las prostitutas de él. Y por eso al principio de la película se siente como todo oscuro, todo mal, todo penca para todos, salvo para la galla que está aquí siendo la víctima, que es la prostituta, que va a tener este encuentro con este cliente que es el asesino en serie. Que eso es su modo operandi, el weón como que busca prostitutas para después hacerlas desaparecer. La película es densa, es súper densa, no es una película que tenga comedia, creo que en ninguna parte debe tener comedia, no me acuerdo si tiene comedia en alguna escena. Hace unos capítulos atrás hablamos de El Diablo Todo el Tiempo, esa de Devil All the Time, que está en Netflix, que también es como una serie oscura, densa. Y esa película la sentí opresiva todo el rato, como que, pero como que era todo el rato cada vez peor, como que estaba cada vez todo más ahogado, todo el rato más monocromático. Aquí en cambio se siente que todo el rato hay una crítica a la gente que quiere dejar las cosas como son y a la gente que hace las weas malas, porque a la burocracia. Es que no es solo la burocracia, sino que es como el dejar las weas, es ser pajero, encuentro yo. Es como la wea de no esforzarte por tratar de hacer una wea buena. Que sí, tenía que ver con la democracia, tenía que ver con, o sea, con la democracia, con la burocracia, tenía que ver con el comunismo, con el marxismo. No, aquí tenía que ver con la burocracia, sí, tenía que ver también con el tema de las autoridades, tenía que ver con el tema de la imagen política, tenía sí. que ver con el tema de los mismos medios de comunicación, parte con la gente que no trata de ayudar al resto, onda, y en una hay un choque entre dos hueones, uno sale persiguiendo al otro, y el resto sigue ahí mirando nomás, mientras los otros se agarran a combos, se sacan la concha de su madre y nadie ayudando. Pues toda esa wea encontré que era la crítica de la película y está. Y te deja impotente la wea. Y cuando tú crees que ya está impotente, te hace cagar más. Y por eso, ¿sabes qué? Juega con tu esperanza. Juega con la esperanza. Yo creo que toma todo tu corazón, lo aprieta y. No te lo sueltan toda la película. No, pero hay una parte de la película, weón, que no me voy a negar que juegan con tu esperanza. Sí, y, no, por eso digo, te agarran el corazón todo el rato y como que a veces como que lo sueltan un poquito, como que tú pensás, ya, por fin está empezando a salir las cosas bien. Y no, te hace cagar la película. Este director es un conche su madre. Es un conche su madre. Yo sé que con las dos películas que he visto este gallo he quedado mal. Con The Wailing y con esta. The Wailing es un poquito más. Es más bonita de ver, The Wailing. Sí, pero pero es juega con una wea más sobrenatural, y eso yo sí. siento que te aleja un poco más. Esta wea no, esta wea puta, es más cercana, es más terrenal. Pero es que la otra tiene una wea súper terrenal, porque el amor de padre. Sí. Que es la wea filial, de proteger a los tuyos, no solo de papá, sino también de familia. Pero esta wea te juega con tu esperanza de que las cosas pueden salir bien. Y esa wea es terrible. En serio, yo, el protagonista me caía como el hoyo al principio en esta película y por eso como que al principio partí como un poquito ahí como cojeando, viendo la weá, como que ya, filo, el director me gustó, así que sigamos viéndolo, así que esta weá va a ir mejor. Y sí, va mejorando, el protagonista cada vez me caía mejor. Y al final yo estaba full protagonista, estaba como al lado del weón apoyándolo en todo, pese a de que todas las weas están en contra. De los protagonistas, básicamente, que los protagonistas buenos, que son el gallo y la galla. Que sí, tienen unos arcos muy distintos en tiempo, pero que... Ah, película culia me dejó mal. Pero es buena. Es Veanla. Muy buena. Veanla, me quiero ver la otra película de este gallo, porque las dos películas han jugado mucho con mis emociones. Sí, no. Bueno, esta bueno. Solamente se puede encontrar en torrent así, sí, para disfrutarla bien. Y son bonitas, son bonitas, son bien hechas, son bien dirigidas las cámaras, tienen imágenes que son muy perturbadoras algunas. Así que The Chaser, coreana del 2008, terrible buena. ¿Te queda la última? Sí, me queda la última. Ya, te queda la última, perfecto. A mí me quedan dos, entonces. Sí, vean The Chaser, muy buena. No sé, date. Ya, vi otra serie de Netflix de superhéroes o superheroínas. Jessica Jones. Y debo decir que esta vez vimos con una serie que me gustó. Oh, aleluya. Aunque parto diciendo que yo le cortaría 3 capítulos. La dejaría en 10 capítulos. Creo que en algunos momentos tiene mucho relleno innecesario. Pero me gustó. Me gustó bastante la temática de Jessica Jones. Esta chica que tiene superpoderes y que es detective y que la contratan para pa cosas normalmente siempre que tienen que ver conseguir pareja, ver que se la están engañando. Y el villano me gusta bastante. Sí. Porque aquí yo creo que también juega un papel muy importante el tema de los miedos de Jessica Jones. Está el villano que es Kilgrave, que es una antigua pareja de Jessica Jones, entonces está muy asustada con que él la vuelva como a controlar. Y eso me agrada mucho, la siento muy, muy actual en el sentido de todo este tema y movimiento Me Too y todo esto de los hombres controladores y apela mucho a eso. Sí, pues todo lo que es ya la violencia de pareja, que no sí. Es la violencia física, sino que es la violencia emocional, la dependencia económica y todo eso. Sí, y está muy bien explicado aquí como con el malo, esta figura del villano que controla, que el poder de él es controlar a las personas mentalmente. Entonces controló mucho tiempo mentalmente a Jessica Jones hasta que ella ya lo dejó. Pudo lograr dejarlo, entonces ella tiene mucho miedo de que él la vuelva a controlar y que vuelva a hacer cosas que no quería hacer. Entonces, de verdad que esa trama, el temor que le tiene a él, me agrada caleta, me gusta mucho. Me gusta ese tema también de cómo ella, que también está muy ligada al tema de los vicios, es alcohólica, tiene una amiga que es súper apañadora, que me cae muy bien. Tiene el personaje este del inquilino, también me agrada. Los inquilinos esos que pasaban peleando también me caían bien. También como que... Está la jefa. Sí, también la Carrie Moss actúa súper, súper sí. Bien. Está muy guapa Carrie Moss, todo esto también. No pasan los años por ella. Y no, actúa súper bien, súper, súper bien. Siento que es bastante redonda en cuanto al casting, todo. Como que no tengo problemas con Jessica Jones, en el sentido que me gustó harto, así que espero ver esta segunda, espero ver la segunda temporada. ¿Qué más puedo decir? El tema de que aquí, bueno, el gran villano es derrotar y cómo vencer al Kilgrave, que en el fondo su poder es un poder super paloyo, que es que controla cualquier mente a un rango de distancia, no es que el weón controla a todo el mundo, pero, y en base a eso manda a otras personas a matar o obliga a que las personas se suiciden, se golpeen, no hagan tonteras, roben. A veces están en un, puede estar como una especie de Starbucks y están todos hablando y los puede hacer callar a todos. Entonces súper complejo, bueno, sabéis quién, si alguien amigo o enemigo, porque puede controlar a cualquiera. Y es el como el gran tema. Tiene algunas cosas que de repente son como media extrañas y cuestionables, pero ya son series, de repente como que ya, bueno, como que me pasa mucho que a veces cuestiono muchas cosas en película o serie, y como que de repente ya sé que la weá es serie, es película, y no todo va a ser perfecto, ¿cachai? Pero como que hay cosas que de repente como que molestan mucho, siento yo. Y como que te dan muchas vueltas de... por ejemplo, hay muchas decisiones, encuentro yo, y en esta serie o en otra serie, que ¿por qué no vienen por detrás del weón? No vienen por delante, así como... Bueno, podría haber evitado un tiroteo. Por ejemplo, me pasa mucho, eso es lo que me carga de Jessica Jones, es que muere mucha gente. Porque Jessica Jones no es capaz de enfrentar al weón, entonces, y ella quiere derrotarlo porque no quiere que siga muriendo más gente, pero en ese camino muere más gente que la cresta. Yo creo que muere más gente que Daredevil. Jessica Jones muere caliente gente, toda la gente que quiere salvar. Jessica Jones muere, sí, terrible, es más yeta que la chucha. Es Mufasa cagarse, Jessica Jones. Eso es una cuestión que me costó caleta. Me costó caleta como esa parte de sentir que Jessica, mira, si tú paráis un poquito, no va a morir nadie. Si tú como que te caes tranquila, no va a morir nadie. Eso fue como lo más raro, como que moría mucha gente. Así que eso yo la recomiendo bastante, bastante, tanto como serie de superhéroes, como también una serie que es bien feminista. Siento que su manifiesto es bien feminista y tiene personajes secundarios que me agradan bastante. Aparece Luke Cage, que es otro superhéroe que también tiene serie, y es que me encantó el personaje. Si te gusta el personaje, te va a gustar la serie. Ya, no, me gustó bastante el personaje. Pero no sé si te gusta la historia. El estilo de Luke Cage. Así que vamos a ver, voy a ver, po. Yo creo que estos días que más relajadito voy a empezar a ver ya otra temporada. Igual es pesado ver como ir de golpe viendo esta serie. Así que eso. Pasó la prueba Jessica Jones. Daredevil, voy por ti, weón, voy por ti. Ya, dale. Ya, yo la última que voy a hablar es una película que tú me dijiste una vez que tenía que ver, que es Billy Elliot. Ah, Billy Elliot. Sí, porque yo vi Pride hace un tiempo y te dije, oh, esta weá me gustó harto, y tú me dijiste, no, la weá. Sí, y tú me dijiste, ah, si te gustó por esas cosas, te va a gustar Billy Elliot. Y sí, o sea, es que voy a hablar poquito de Billy Elliot porque yo creo que varios ya la han visto. La historia es básicamente de un cabro que queda sin mamá, está el puro papá ahí cuidándolo con el hermano. El hermano es como el hoyo con él, el papá está todo el rato trabajando en la mina. O sea, no trabajando, están en huelga por la mina. Esto está en plena época de las huelgas de mineros de Inglaterra, ¿eh? Está como en los años 80, que también está en la misma época basada en Pride. ¿Y cómo se llama esto? Y por eso el papá con el hermano están en otra, están como choreados, y el cabro chico, el Billy, está en sus clases de boxeo y se empieza a interesar un poquito en las clases de baile que tienen las chiquillas que llegaron a ese gimnasio, que hacen ballet. Y la profe de ballet cacha que el Billy Elliot está metido en su clase, pero en vez de echarlo, como que cacha que el cabro igual tiene su onda, como que tiene su gracia, así que lo incluye. Y el Billy Elliot también le gustó estar ahí. Y la película se va a desarrollar de eso, de cómo el Billy Elliot empieza a desarrollar su pasión por el ballet, cómo tiene que enfrentar, por lo tanto, a su papá, que es minero viejo, machista, criado a la antigua, y que además papá solo, y que no tiene plata porque está en huelga para alimentar a todos los... para su familia y mantenerla, porque también tienen a la abuela que tiene demencia senil. Sí, está con principio de demencia senil y que está viviendo con ellos juntos, y puta, está lidiando con caleta el pobre viejo ese. Y sabéis que yo esta película, si la habría visto hace muchos años atrás cuando se estrenó, cuando estaba más de moda, probablemente la habría encontrado buena. Pero a donde la vi ahora, la encontré más que buena. Viejo culiao. Sí, es que sabes qué, puta, el tema de los conflictos con los papás, el tema de los conflictos con la búsqueda de identidad personal, no sé, me pegan mucho más fuerte ahora. El tema familiar, no sé, me hizo cagar a mí cuando la escena en que el papá se mete al bus donde van a trabajar los que son disidentes de la huelga, porque el weón cacha de que este cabro en realidad tiene talento. Tiene talento, y no solo eso, sino que es lo que le gusta a él. Y básicamente la valentía del cabro chico que fue enfrentarse al papá, lo insta a él a tener esa valentía de enfrentarse a todos los otros gallos y enfrentarse a su propio orgullo. Yo por eso, con esa escena fue donde me hizo más cagar. Pese a que la película está enfocada en el cabro chico, el personaje que más me hacía cagar a mí era el papá. Sí. A mí también me saca lagrimita más la escena cuando ya lo acepta y cuando ve que el bueno sí, es bueno. Sí, ¿no? Y cuando llega el papá... Cuando lo acepta. Todo también. Cuando llega con el... Sí. O sea, cuando el toda esa parte, cuando empieza el cabro chico a bailar frente al papá y le pone la postura de guerra ya de que, bueno, esto es lo que quiero ser yo, y el papá se va. Y el cabro chico queda para la cagada. Y el weón no se va a su casa, sino que va a la casa de la profe. Y le dice, ya, ¿sabes qué? Enséñale, hazle todo lo que necesité. No, me equivoco. Es bueno. Le dice otra weá. Le dice... Que lo deje toda la cuestión. Déjalo, y le dice, yo voy a encargarme de pagarle, de llevarlo al instituto este nacional. Y la galla dice, no, ¿sabes qué? Yo te puedo pagar, porque la galla igual era de plata, por decirlo, tenía buena situación. Y la galla le dice, no, yo te puedo pagar la cuestión. Y la galla dice, no, esto es mi trabajo, yo soy el papá. Esa weá la encontré muy buena también, así cuando ya, que ahí ya cacháis de que el papá trabaja por orgullo, no trabaja por, o sea, su personaje lo conduce el orgullo. Y que su orgullo antes era el proteger la familia, y el orgullo ahí cuando ve al Billy se da cuenta, sí, pues el Billy es su familia y ahí tiene que abocarse. No el orgullo personal, sino el orgullo por criar, por que esta weá avance entre todos. Por eso yo quedé para la corneta con esta película. Me hizo cagar en varias escenas. Y me hizo... Se me clavó al tiro. Para el mí... pedazo soundtrack. No, el pedazo soundtrack, sí, toda la razón. Y pedazo soundtrack. Y yo soy malo para ver películas que sean como con coreografía. Como con escenas musicales y toda la weá. Y esta... Pero en esta la escena de... Las escenas musicales que tiene, la encontré que es muy buena. Sí, pero no son tantas. No son tantas, pero no, por lo mismo no se resaltan más. Sí. No es musical para nada. Pero por eso, las escenas que son musicales, que no hablan nada y que bailan, te expresan caleta. Así que, uff, la recomiendo más que la chucha. Sí, buena película. Yo lamento no haberla visto hace muchos años atrás. Esta película es del 2000 y la vine a ver, yo creo que hace menos de 5 años. Ah, ¿la viste hace poquito? Yo pensé que la vi hace más. No, porque era un cabro chico que bailaba y yo en el 2000 era un cabro culeado nomás. Pues tú suena como, que a ver un weón que baila. Y después la vi. Me pasó bien similar esa decisión. Por el soundtrack, vi el trailer y pensé por el soundtrack y dije, voy a ver qué onda. Y no, la vi y yo dije, Billy la lleva así. Genial. Sí, no, película. Para mí se quedó dentro de las favoritas de siempre. Ya, voy con la última entonces. Ya. Perfecto. La película que voy a hablar es de este año. Es una película que para verla hay que tener un doctorado. Y voy a hablar de Tenet, de Christopher Nolan. Ya, sin spoiler porque no la he visto. Te voy a hacer cagar spoiler, si es que lo habéis entendido. Si es que lo habéis entendido, yo te hubiese cagado spoiler. Pero lamentablemente la vi dos veces. Y creo que con la segunda quedé un poco más claro. Creo que esta película hay que verla por lo menos más de dos veces. Creo que una tercera, una cuarta, una quinta andaría mejor. Bueno, quiero verla una vez y entenderla al tiro para. Ni cagando. Esta weá no. Yo creo que todas las anteriores de este gallo las podía entender a la primera, quizá. Puede ser Memento, o sea, Memento puede ser un poco más complejita. Sí. Pero la otra, todas bien, todas, digamos, las entendí. Tenet. Tenet parte del tiro al estilo un poco Dark Knight, que el hecho de que parte el tiro de golpe y es con la escena que todos vimos en el cine o vimos el trailer de cuando están en el como en la ópera, o no en la ópera, sino que están en esta, están con la orquesta. No sé si has visto la escena. ¿No has visto el trailer de Tenet? Ese que te muestra fracción. Así parte. Esa web parte sí. Y ahí lo que el tema está en que en esa escena están. Llegan como unos terroristas. Llegan unos terroristas. Y aparece el policía. Que el protagonista, que es el hijo de Denzel Washington, que yo encuentro que actúa súper bien. Hay gente que he leído varias críticas que dicen que el protagonista es lo peor. Yo encuentro que anda súper bien. Incluso la música, que la han hecho mierda en algunos lados que he escuchado, me encanta. La música es una wea que me encanta. En esta película, entonces, ya el weón está en esa parte. El weón entra como un infiltrado de la policía rusa, porque están como en un concierto ruso, o sea, en un teatro. Y van a sacar un tipo. Hay un tipo que es como el enlace y el que tienen que sacar de ahí con vida. Mientras están estos buenos que son los terroristas, están colocando unas bombas. De ahí el gallo se pone a. Ya le dice que llévense a este buen, voy a ayudar a sacar las bombas. Se ponen a sacar unas bombas y está como de lo mejor. Y de repente ve una bala en uno de los asientos y una bala. Pero ve que el weón. Que la weá que donde está la bala se está moviendo. Y de repente ¡pa! La bala va para atrás. Y mata al weón, a un weón que lo estaba amenazando. Y ahí el weón queda como que chucha. Qué weá, sí, qué weá. Qué weá. Que es la escena. Que es la misma escena del trailer. Que te muestran de Ten. Ya, me acuerdo muy pocas cosas del trailer. Ya, hasta ahí el trailer. Y de ahí. Otro loco como. Y de ahí el weón se va. El weón lo torturan. El weón que parte como lo torturan. Y ahí le explican un poco qué es lo que está pasando. Con el tema de estas balas que se van para atrás. Entonces ahí explican un poco de qué va la película. Ay, no quiero spoilear. No, pero es que eso se sabe como. Yo creo que en menos de 30 minutos te explican esa weá. Y te explican como la base de qué va la película, ¿cachai? Que es como. La parte como. Que te explican al tiro. Y sencillamente es que del futuro. Están enviando esta tecnología que son la. Le llaman la. ¿Cómo le llaman a las balas? Se me olvidó el nombre que le ponen a las balas que retroceden. Pero es una tecnología que están enviando al futuro. Y que a ellos le está llegando. Y no cachan bien qué chucha está llegando. Y el problema que tienen. Porque Juan dice: ya, esto se va a hacer. Va a haber una tercera guerra mundial. Ah, entonces Juan dice: esto va a ser algo nuclear. Le dice el protagonista, no, le dice, va a ser algo peor. Y la wea, y tú le das vuelta y como que sí, esta wea sería peor, como weas de que enviaran armas como en el tiempo y estas weas que van para atrás, como que la wea es muy rara. Ahora, en eso, de eso se basa la película en general, ¿cachai? Tenemos este juego del tiempo, pero más que el viaje del tiempo es como una inversión del tiempo. Ya. Y es de aquí donde, puta. Como que Nolan saca todo el Nolan que lleva adentro en hacer una película culiada que casi, como te digo, tienes que tener un doctorado para entenderla la primera vez, porque juega con todas las paradojas, en un momento hay diálogos de la paradoja del abuelo, y de repente, puta, yo me he cuestionado caleta de weá, la primera vez que la vi, como que mostraba caleta de weá, la segunda vez que la vi, seguía con los cuestionamientos hasta que de repente algunas cosas me hicieron como los clics y entendí varias cosas, pero en general... Es como que la historia va en que está como esta, entre comillas, máquina del tiempo que hace que si tú entráis por un lado y salís por el otro lado tú haces las cosas a la inversa. Y así la wea es como súper enredada. Y siento que las dos horas y media de la película es muy poco para contar la historia. Siento que la historia daba para más. Siento que la historia daba para más sentido. Y aquí, bueno, tenemos que ver quién es, si es que hay una organización o quién está detrás de toda esta cuestión, ¿cachai? Como que es el protagonista tiene que detener a esto a estos güeyes que están enviando todas estas cosas del futuro, estas armas del futuro, porque está recién como que está recién todo empezando y va a quedar, y lo que todo apunta es que va a quedar la cagada al futuro, ¿cachai? La música también, la música, como te dije, la han hecho mierda algunas personas que he visto, porque he tenido que ver hartos videos para entender la película también, para ir haciéndome más y buscando las teorías. He visto videos de buenos científicos explicando la wea, que de verdad no entiendo nada. En algunas partes se me hace súper difícil para la mente poder entender algunas weas que estáis viendo. Visualmente la película es hermosa, o sea, como experiencia hay que vivirla. Esa weá es como que tenéis que verla, sí. Sí, ve la weá. O sea, la weá tenéis que verla. ¿Es buena? Puta, esa weá decídela tú. A mí, encuentro que es una película, por ejemplo, que le puso un 3,5 la primera vez que la vi. Antes de verla por segunda vez le puse un 3. Y después que la terminé de ver, le volví a colocar un 3,5. Siento que tiene weá que están, son más inteligentes que la cresta. Ah, y la música... a mí me agradó bastante, me gustó caleta. Hay gente que no le gustó, que no, yo encuentro que la música anda impecable con la escena. Y la película es de detalle, y esa wea tiene que estar atento a toda la película, a todo, porque la película tiene detalle. Y yo me vine a dar cuenta, por ejemplo, de un detalle que quizás era un detalle no tan importante, pero que me había quedado dando vueltas de dónde lo había visto, si lo había visto en algún momento. Y cuando la vi por segunda vez fue como, ah, ya. Y el weón es una película que juega todo el rato con tu mente. Y por eso yo siento que cuesta mucho, cuando estáis viendo, armar la película, porque hay momentos en que la weá va para atrás y para adelante al mismo tiempo. Y esos efectos especiales son, pero una weá que de verdad que es a otro nivel. O sea, están muy, se sienten muy naturales, siento yo. Se siente muy muy natural, quizás un efecto culiado muy sencillo, pero se siente muy muy natural. Y ya está, bueno, las versiones que hay no son las últimas versiones en HD. Sí, pues no, se supone que no es la final, como en dos semanas, no es la final, pero la versión que hay está impecable. No, así estar viendo un streaming, de verdad yo no creo que cambie mucho cuando llegue la versión final, porque la versión que hay está impecable. Es una HD custom, HDC, la que hay ahora. Y no, está impecable, de verdad que está impecable. Creo que falla al final, la última imagen al final de los créditos, después que está a punto de terminar los créditos, sale el nuevo logo de Warner. Y ahí se cae la weá. Pero es al final. Parte full al tiro, parte potente al tiro. Y sabéis que yo la primera vez no la sentí tan larga. Pero esta vez ya la sentí súper corta, sabiendo que decía, uy, va a pasar esto en estos minutos, va a pasar esto ahora, va a pasar esto ahora. Y como que entre que pensaban que iban a pasar esta secuencia, la película se terminó. Y fue como, son dos horas y media de película. ¡Vívanla! Esa es la si me preguntan cuál es como lo que tendría que decir esta película, es como, es una experiencia... Vívanla, porque la verdad es que visualmente es una weá que impacta verla, porque está muy bien hecho los efectos especiales. Quizás la historia, puta, yo creo que es Christopher Nolan, y esa weá, yo creo que Christopher Nolan tiene un problema, y su problema es que su mejor película es Batman del Caballero de la Noche, y lamentablemente yo creo que esa weá al weón le molesta caleta. Para mí su mejor película fue Memento, y al final Memento, la gran gracia es que no es tanto el Nolan mismo, sino que el hermano de Nolan. Ah, bueno, sí. Pero no, yo creo que su gran película, no, al final yo creo que es Batman. Más que Memento por el es más redonda totalmente. Ahora, Memento yo creo que es mi segunda mejor película del weón. ¿Cuál es tu tercer? Si tuvieras que elegir, ¿cuál es tu ranking? Puta, ¿de tres mejores películas? Puta, para mí la mejor es Memento. La segunda ya. Mejor es la del Batman. El ya. Dark Knight. ¿Y la tercera? La tercera yo creo que tendría metiéndole al Prestige. Ah, Prestige. Ya. Yo iría por Batman, Memento y Interestelar. Que la historia puede que tenga mucho hoyo, pero visualmente Chucha. Me encanta caleta. No, yo la tiro al fondo esa weá. No, a mí me gusta. Me gusta no tanto la historia, esa mierda de lo otro y toda esa mierda, no, que me carga. Pero visualmente me impacta mucho el tema espacial. Me gusta mucho cómo se ven, sí, los efectos. No, sí, me gusta mucho. Yo también concuerdo que es súper bonita en cuanto a cómo te presenta sus distintos mundos y cómo te presenta la weá del agujero negro en la raja. ¿Sabes qué me gusta también? Pero... que siento que también le da punto. Matt Damon le da hartos puntos a esa película. Ese personaje le da muchos puntos a esa película. De hecho, es como una de las cosas más interesantes de esa película. Pero yo creo que tiene unos. De tener por lo menos ahí, yo le quitaría unos 30, 40 minutos de un relleno muy malo que tiene. Sobre lo que está pasando en la Tierra, que eso quizás me lo podrían haber contado en un escrito, en unos textos al principio de la película y haber explicado y no haber explicado tanto esta historia de la familia. Eso, bueno, como que no me gusta. No me acuerdo casi eso en realidad. Así que. Interesante, Tenés. Es que yo le he dado vuelta a la wea, la he odiado. La he odiado, no sé si la he amado. Mira, hasta ahora por lo que me decís, te siento muy Nolan Lover con esta Nolan. Sí, es que tiene unas weas que me gustan harto, que son los efectos especiales. Y la música. Siendo que esta vez no está. Sí, pues no está hecha por el mismo guante siempre. No está hecho. ¿Cómo se llama el sí, el. Sí, este es el mismo one de Lost. El Jack Chino. Sí, me. Aquel Jack Chino. Ah, no, verdad, me gusta. Estoy puro weando Hans Zimmer. Sí. No está hecho por Hans Zimmer, es Ludwig Göransson. Pero ¿sabes qué? Es cuento que el weón le ha hecho un tacaleta. Y si te dais cuenta, en la música también. Yo he visto de harto youtuber. Y el tema de la música, si tú le pones mucha atención. En la música, lo bueno está el detalle de la película. Y te van contando la película a través de la música. Y, si, y yo no me di cuenta de detalle en la música hasta que la vi por segunda vez. Por eso digo, esta película, la primera vez es como para cachar impresión. Y la segunda ya es para ir respondiéndote todas esas dudas que te va dejando la película. Porque, y ahí me di cuenta de unos detalles en la música que lo encontré la raja. No, es que lo encontré ese detalle, un detalle culiado muy bueno, pero lo encontré la raja. ¿Vela, weón, para que conversemos de esta weá? Sí, porque hasta ahora todo lo que me habéis dicho, todas las cosas que dijiste, siento que es lo que dicen todos los Nolan Lovers. Ahora, y al final yo siento que no, la weá está muy sobrevalorada. Onda, en Inception, cuando salió Inception, yo me acuerdo que internet se llenó de gráficos de cómo entender la película, cómo entender los viajes en el tiempo. Salían weones de científicos hablando esa weá, y después en Interstellar la misma weá. Y yo decía, puta, esas weas son tan obvias, son tan penca, y le ponen tanto color a una weá que es tan kuma. Sí, puede ser. Mira, pensándolo en una weá más amable, puede ser también un acercamiento a la gente, a la ciencia, y ver la weá y querer investigar más allá y entender ciertas weá. Ahora, según te a mí tenen, yo no. Es interesante, como te digo, pero no diría que una de buena película. Sí, no, sí, pero no la mencionaste entre las mejores de Nolan. Ahora, la actuación de. Oye, bueno, sé que este año yo creo que ha sido el año de Robert Pattinson. De verdad, ese weón es. Cada vez se consagra como un mejor actor. Y no solo como una cara bonita, como el weón de Crepúsculo, ¿verdad? El weón también, yo creo que el mejor actor de esta película es el Robert Pattinson. Pero esa ahí, es la otra también. Tuvo la mala cueva de meterse en una película como protagonista que iba a ser objeto de burla de los haters. Porque, puta. Los Crepúsculos yo encuentro súper inofensiva las películas, ¿eh? Así como no, que da lo mismo. Pero los fanáticos de las películas, las fanáticas principalmente, también la encuentro inofensiva. Pero los hueones que están en contra de estas gallas, que están en contra de ay, un vampiro que brilla, la weá, son hueones que son los tóxicos, son los mismos que encuentran tóxico que las casas fantasmas no podían ser mujer, que la galla de Star Wars no podía tener protagonismo. Son los mismos, encuentro yo. Oh. Y yo encuentro que son los mismos que al final terminaron tirándole esa mala fama al Robert Pattinson. Sí, pero creo que el buen ya la ha recuperado. Yo creo que igual que la Gaia, pues, la Gaia también, también la critican harto de que no, la Gaia es súper buena también, tiene buenas películas. Por eso, la Kristen Stewart, ella también la criticaban harto de que ay, no tiene emociones en esa película, pero puta, es que el personaje era así también. Sí, pues, lo que sí, de lo de Star Wars, ahí podemos conversar harto. No me molesta que sea mujer. En todo caso, no, pero los guiones, el problema son los guiones. No, no, pero es que la personaje era... Yo encontraba que era uno de los buenos personajes de la segunda. Al que yo encontraba penca como personaje, al Finn. Pero a la Gaia China. Por ejemplo, el personaje que me defrauda caleta, el Podaremon. Como que parte bien y después la empieza a irse en... decae caleta ese personaje. Igual, Finn, no. Yo el Finn también lo encuentro penca como lo desarrollaron. Ah, no, Finn como el hoyo. Pero la Gaia, la China... Oh, la hicieron, esa la mataron. La por segunda, eso, pues, la esa tercera. Gaia era bacán, su personaje. A esa voy, a esa está hablando yo. Ah, yo pensé que estaba hablando de la Rey. No, la Rey me gusta como es personaje, genérico, pero es genérico, genérico. Sí, sí, es un personaje. Pero yo hablaba de la China, esta Gaia que la partieron a cagar en internet. La Gaia tuvo que cerrar sus cuentas y le mataron el personaje en la última de la trilogía. Sí, ya, no, a mí la China, o sea, no es que me matara, pero no encontraba que me molestara, ¿cachai? Porque finalmente yo encontraba que era una buena edición, que era como que le daba humanidad al tema de la rebelión. Pero eso. Así que, para terminar, ya les dije, vivan tener, que vivan la wea y hagan, saquen sus propias conclusiones si les gusta, si van a decir este Nolan culeado no aprende, todavía quiere sacar una wea mejor que su Batman. Culeado, yo encuentro que lo único que quiere es decir, miren, yo soy muy inteligente, yo puedo hacer películas científicas, ándate a la concha de tu madre, Nolan culeado, deja de copiarlo al Kubrick. me cae mal Nolan con su wea de el cine no se disfruta en una pantalla de la tele, solo tiene que ser vista en el cine. Sí, en el cine esta wea se tiene que ver vista igual la raja. Sí, pero es que, y yo también siento que el cine es una experiencia súper distinta a ver una película en tu casa. Por algo yo me gusta ir al cine, son experiencias distintas a ir a ver, destinarte las 2 horas a estar pegado frente a la tele sin ningún, o sea, a la pantalla sin ninguna distracción, y una pantalla gigante y toda la gente viviendo la emoción al mismo tiempo. Yo encuentro que esa fue bacán y que no consigue la televisión. Pero de ahí a pasarte raja diciéndote que lo que se ve se transmite directo a la tele no es película, no. No, uno ha visto la película en la tele. Así que eso, ya, terminamos otro programa más de 2 horas 30 minutos. Como le gusta a la gente, como le gusta a la gente. No, así ya. La próxima temporada, yo creo que el próximo año tendrá que cambiar esto. Pero sí, terminaremos el año haciendo podcast de 3 horas todavía. Así que eso, puta, no me han hecho caso los hueones, eso te voy a decir, no me han hecho caso los hueones, ya, pues pónganse la caga de mascarilla, échense la caga de alcohol gel, yo sé que hace cagar las manitos y todo, pero puta, no, retrocedimos una fase, pues hueones, yo quiero que el viejito Pascuero pase por Santiago, y por otras partes del país, y quiero poder dar un abrazo en Año Nuevo, como a la hueá me tenés que abrazar solo, no estás como Piñera, hueón. No quiero terminar como Piñera, weón. Un weón Piñera que se abraza solo y vamos a terminar como el weón. Así que eso, ya que estén bien, cuídense. Sí, cuídense, harto. Chao, chao. Chao.